Tinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Ayer había humo en el Quincho de Olivos y finalmente fueron los héroes, los mismos que un tiempo atrás habían sido las ratas despreciables o los degenerados fiscales, porque según el ánimo del cachivache, así trata, maltrata o pondera, según voten, a los legisladores, diputados y senadores en general, porque el concepto que él tiene es autocrático, no tiene mucho respeto por la democracia, y entonces hace un juego con esto. Había que festejar. Debe ser la primera vez que un presidente le hace un asado para festejar que la clase pasiva va a estar peor gracias a que los diputados, a los que él llamó héroes, los mismos que había llamado 15 días atrás ratas y degenerados fiscales, para que estos héroes del nuevo tiempo le dieran el apoyo necesario para rechazar un miserable aumento de 13.000 pesos para los que menos tienen, para los que tienen que andar pidiendo favores a su familia cuando la tienen, a sus parientes más cercanos cuando los hay, porque no les alcanza el cobro de una jubilación después de haber trabajado toda su vida. Ayer en el asado abundaban los chorizos. No tienen dimensión ni idea de los chorizos que se juntaron alrededor del quincho presidencial. Estaban todos, no faltaba ninguno. Todos dieron presente y festejaron que a los viejos meados los habían pasado por arriba. Se juntaron para festejar el hambre de la clase pasiva. Se juntaron para comer abundantemente en el quincho, un asado que pagamos todos los argentinos, donde, repetimos, los que se sentaban a la mesa y los que estaban en la fuente se confundían. Había abundancia y sobra de chorizos. Sí, yo sé que ustedes piensan que algunos eran ladrones. Bueno, sí, ladrones de ilusiones, por lo menos. Los panqueques, que no faltaron en el postre ni de anticipo, los que se dieron vuelta importándole poco sus progenitores, la abuela de sus nietos, no importan nada, porque total ellos imaginan o piensan que con los 7 millones que cobran todos los meses les va a alcanzar para el día que se tengan que retirar para poder ayudar a la familia. Es notable cómo se pueden juntar para festejar la desgracia de los ancianos. Si Evita viviera, no le alcanzaría el rebenque para castigarlos y seguramente estaría explotando de bronca y de impotencia. Juntarse en el quincho de la residencia para festejar que pasa hambre la clase pasiva, los que ganan 7 millones de pesos por mes, héroes para el presidente de la nación, ayer se juntaron en torno a un asado donde, repito, lo que sobraban eran chorizos. Vaya si había chorizos. En la fuente y sentados. Chorizos, ladrones de ilusiones. Los que le quitaron al jubilado 13 mil pesos se juntaron para festejar eso. Para el presidente, héroes. Porque a los viejos meados los dejaron a un costado y entonces no tocaron la planilla Excel. No sea cosa que se equivoquen. Porque total, después él puede decir, y es un economista, según él mismo se presenta, que hace economía con plata o sin plata, puede decir 60 mil millones en lugar de decir 20 mil millones. Y acá no ha pasado nada, sale un ministro y otro ministro a aclarar que el presidente había dicho 60.000 pero que eran 20.000. Miren, todo esto es de una tremenda injusticia y los cacerolazos que se escucharon alrededor de la Quinta de Olivo no hacen nada ni le hacen mella a esta banda de cretinos que se juntaron para festejar el hambre de los jubilados. Hay que ser verdaderamente un mal nacido para aceptar un asado porque van a festejar que los viejos, que los ancianos van a comer salteados. ¡Qué hijos del quincho presidencial! Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis Ayer y Hoy. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 10 minutos, está presentando 17 grados la temperatura en la ciudad. Digo, ¿alguna vez vos tenés memoria de alguna reunión que se haya hecho para festejar la desgracia ajena en la residencia de Olivo? No, es la primera vez en mis largos años de vida y de militancia desde chiquito junto a mi abuelo y mi viejo que veo una cosa así, un degeneramiento total de las personas, porque no se puede decir otra cosa a esta gente que no son unos degenerados, mientras los jubilados protestaban en la calle, por lo menos tuvieron el coraje de reprimirlo, los dejaron que se manifestara, pero entraron escondidos los muchachos. Y hay uno de ellos que no se presentó, que fue el primer vendido de los radicales. Ahora, los radicales tampoco han tomado medida con estos muchachos, solo les dieron una palmadita en la cola y los dejaron, no los sacaron del grupo, no los echaron del partido. Pero bueno, es lo que hay. La cosa es que a una de las diputadas se sacó fotos en las escalinatas del Congreso mostrando la pincha que iba a llevar, que iba a lucir en la comida. Y yo no creo que hayan pagado nada, la pagamos todos nosotros, igual que pagamos las combis en que se trasladaron, y eso de que iban a ir con la de débito, y había un póster, que se lo vayan a contar a Magoya. Bueno, pero al margen, sea como fuere, vos imaginate que a esta altura juntarse frente al sufrimiento de los ancianos para conmemorar eso, que los habían dejado sin 13.000 pesos miserables, no tienen mucha capacidad de humanización. Los legisladores que asistieron, porque una cosa es vetarlo, quedar ya en la historia negra por haberle negado 13.000 pesos por mes a los jubilados, mientras le perdonaban el mismo día simultáneamente a los grandes contribuyentes que pagaron impuestos. Mientras eso pasaba en la cara de todos los argentinos, después ir con la excusa que lo juntaba el presidente porque habían vetado 13.000 pesos a los jubilados, por lo menos hubieran usado la excusa: mira, yo no puedo, no me siento bien, no estoy en condiciones. No, se pusieron en fila india, todos felices y contentos, a festejar el hambre de los viejos. Pero además muy mal lo hicieron, porque además se burlaron de la gente. Se han sacado fotos, algunos de ellos, levantando una fuente de las que había en la mesa y diciendo: trajimos la ensalada y el vino. O sea, una falta de respeto total por la gente, por todos los argentinos, que no se le puede permitir. Habría que estar en la calle pidiendo que se vayan todos rápidamente. ¿Qué hijos del quincho presidencial? La madre es una santa, pero ellos son unos hijos de prostituta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 14 minutos, en el país que Milei preside por voluntad popular. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 17 grados la temperatura. Enrique, hablame de otra cosa para bajar la presión. Sí, le voy a decir que el vocero Adorno dijo que iban a pagar cada uno, como dijo bien Diego Carbone, en el comienzo del programa, en el comienzo de su tarea aquí en este programa, con la débito iban a pagar 20.000 pesos. A mí que me lo muestren. Muestren lo que cada uno que fue, que pagaron lo suyo en el asado, una mesa enorme, realmente se ríen de todo el mundo y no les importa absolutamente nada. Tendrían que pensar cada uno de estos muchachos que están en el gobierno, que no es que van a tener el poder para siempre, ni se van a quedar a vivir ahí. En algún momento esto la sociedad se los va a cobrar, y se los va a cobrar muy caro. Te dije que me bajara la presión, no que me la suba. Bueno, pero es así. Si el vocero Adorno, que tenemos que ha puesto a toda su familia a trabajar en el Estado, son los mismos que lanzan diatribas contra el Estado, pero después viven. Porque es así, a Bullrich, por ejemplo, no se le conoce un solo trabajo que no haya sido en el Estado. Mirá lo que pone en el pie el grupo Clarín: asado de acuerdos. Sí. Este es el título de TN en este momento, para hablar de las chorizos que se juntaron bajo el quincho presidencial. Ayer una de las diputadas, no sé si estuvo finalmente María Eugenia Vidal, una caradura total. Estuvo en la cabecera de la mesa. Bueno, ella dijo que no había sido invitada, se lo dijo a un colega, lo vi ayer por Twitter, le dijo a un colega que no estaba invitada a ningún asado. Por cómo está de gorda, lo siento, ¿no? Espero que no se moleste. Se ve que se comió todo. Pues le voy a hablar de, no sé si está bien o está mal, si usted le va a levantar la presión o no, pero le voy a hablar de Racing, pero no del equipo que va a jugar el jueves en Atlético Paranaense, en Brasil, frente a Atlético Paranaense, sino en lo que está pasando en la interna de Racing, porque a fin de año hay elecciones. Bueno, ayer en Puerto Madero se reunieron el actual presidente Víctor Blanco y el candidato que más consenso tiene en este momento para pelearle la presidencia de la entidad de Avellaneda, es Diego Milito, el ídolo Diego Milito. Ayer se reunieron en Puerto Madero para, bueno, de alguna manera, yo creo que esta reunión me parece que tiene que ver con que Blanco está empezando a dar las urras. Él conserva su cargo de secretario en la AFA, lo decíamos, ¿no? Esto es histórico, ya en las viejas épocas de Grondona, presidente que se iba del club igual conservaba su cargo en el comité ejecutivo. ¿Y puede ser el vicepresidente de Milito II? Y quedarse en lazo. Igual se queda, no hace falta que... Puede llegar a ese acuerdo. Pero puede ser también, sí, seguro. Igual Milito en su momento se fue bastante en desacuerdo con Blanco, pero bueno, todo se puede hablar en la política, todo se puede hablar. Pero el tema acá es que Milito concita el apoyo de casi el 75% de las agrupaciones que... Es porque la gente confunde, como pasó en Boca y en todos lados, lo que querían a Riquelme... Está bien, pero estamos hablando de otro tipo de... Milito pasa el mismo fenómeno. Lo que pasa es que Milito, yo lo comparo mucho con el caso de Verón, ¿no? Cuando estuvo en Europa, creo que aprovechó bien su estadía en Europa, y me parece que llega con ideas absolutamente distintas. Riquelme es otra cosa. Riquelme es una conducción extremadamente personalista, ¿no? No, y eso es cierto, es más local, no más de un chico de Tigre. No tiene nada que ver, o sea, más allá que estuvo, aparte recordamos que Riquelme en su momento se tuvo que ir del Barcelona, entre otras cosas, porque quería estacionar su auto al lado de la puerta de ingreso del vestuario, cosa que la gente del Barcelona dijo: no, pará, pibe, vos serás mucho Riquelme, pero otro del Barcelona, acá eso no lo vas a hacer. Pero bueno, la cuestión es que el 75% de las agrupaciones que pueden participar en estas elecciones en Racing le dan el apoyo a Milito. La gente que apoya a Blanco es la agrupación que tiene él, que es Racing Gana, y una serie de gente de las filiales de Racing. Está muy atado a lo que pasa en la Copa Sudamericana, me parece. No creo. A mí bien en la Copa Sudamericana y él se presentara, tendría que ser reelegido. Sí, es muy difícil porque estamos hablando de un proceso electoral que en el cual los dos candidatos, cosa que no pasa habitualmente en el fútbol, va a haber tres listas por lo menos, se reúnen. Sí, en Racing siempre ha sido histórico que no más de uno se ha presentado, a veces se han presentado muchos más que uno, pasa como en San Lorenzo. Blanco está jugando a ser vicepresidente de Milito, y yo no sé si Milito lo quiere. No sé, porque terminaron mal. Cuando se fue Milito de Racing, que era el manager de Racing, no se fue bien. La cuestión es que el proceso electoral que está pasando Racing es distinto a lo que habitualmente vemos. Es decir, no vemos a dos candidatos, o posible candidato, uno ya confirmado y el otro está por verse, que puedan reunirse a hablar del tema de cómo continuar en caso de que gane el otro y hacer una transición ordenada. Así que me parece que en esto... No, eso está asegurado, pero el problema es que Milito tiene una idea de que piensa que si está Blanco en esa lista, bueno, va a tener que compartir lo que pasa es que la visión del club que tiene Blanco es distinta a la de Milito. Viene con la misma idea. Sí, sí, con la misma idea de Verón, por eso lo citaba. Sí, sí, por eso mismo lo citaba, y entonces y Blanco está muy, muy atado a lo que es el respaldo político que le da Tapia, ¿no? Claro, entonces, ahí está el enfrentamiento. Pero me parece que va a haber fumata. Yo creo que sí. Me parece que, a ver, esta reunión de ayer... El presidente es segundo y se queda al lado. Es que se va, a ver, insisto, no, se queda igual, o sea, presentó nadie. No, pero para decir que el club lo respalda. Seguro, y me parece bien, y sería muy saludable, porque en estos tiempos donde cualquiera hace cualquier cosa en cuestión política y en todos los ámbitos, me parecería saludable que Blanco acepte seguir en el club, como pasó durante muchos años después que Lanús se fue, o que en la AFA lo mandaron dos años al descenso por haberle hecho juicio después de aquel famoso partido en el 77 cuando se fue al descenso a la B con Platense, por perder en partidos de punto penal con Platense en cancha de San Lorenzo. Bueno, dos años le hicieron pagar a Lanús, llegó a la C, y después, desde esa época hasta actualmente, no hay elecciones en Lanús, porque van cambiando, se ponen de acuerdo las distintas agrupaciones y no hay proceso electoral. Antes el que era presidente pasa a otra función. Yo recuerdo una cosa que nunca se volverá a repetir: un partido en primera C de una multitud absoluta en los dos estadios. Sí, la noche Garita. Claro. Los dos estaban en la C. El ida y vuelta, las dos canchas. Exacto. Chacarita en la primera rueda fue local y empataron 0-0. Y en la revancha ganó Lanús 1-0, exactamente. Bueno, y a partir de ahí, Lanús ha tenido una dirigencia ejemplar. Sí, por eso le digo, me parece que deberían los clubes en el fútbol argentino, las instituciones fundamentalmente, ir por ese proceso donde se pueda hacer sin estar lanzándose diatribas o cosas que marcándole errores permanentemente del uno al otro, no sirven para nada. Yo creo que esto apunta, me da la sensación, a tener un crecimiento desde el punto de vista político y poder tener elecciones sin estar peleándose de un lado y el otro. Bueno, ya salimos del clima de tensión y del mal humor que despertó esta actitud de esos mamarrachos comiendo en el quincho presidencial festejando que los viejos tienen hambre. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 23 minutos pasaron después de las 6. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Vamos a abrir el teléfono de la radio temprano para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 17 grados la temperatura, todos los ferrocarriles a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. 6:30 a.m. en todo el país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay imágenes de televisión que la verdad parece que estuviéramos trasladado, no sé, al continente africano, a otra parte del planeta, en aquellos países donde hay mucha gente y no caben en los trenes y van arriba de los techos y la gente camina por las vías para conseguir un lugar en el tren. Pero aquí no es que no caben, aquí no pueden pagar el servicio, y en todas las líneas férreas, para evitar los molinetes, hay personas que se están jugando incluso su vida, en el caso de la mayoría de los ferrocarriles eléctricos, donde está el tercer día, que es por donde va la electricidad, caminando en la vía para evitar el molinete, tirándose antes que llegue el tren al andén, cosas que provocan dolor, porque no son personas que hacen una vivada, son trabajadores, personas que van a poner en movimiento a una fábrica, un comercio, una pyme, una industria grande, lo que fuere. Pero no le alcanza por el capricho de este presidente Milei, que mata a tarifazos los bolsillos populares. Y es muy doloroso ver a masas de personas caminando por las vías porque no tienen para pagar el boleto para evitar un molinete o un control, jugándose la propia vida, pero no para hacer una gracia, para ir a trabajar. ¿Hasta dónde se puede llegar con el capricho de un lunático? ¿Hasta dónde este cachivache puede llevar a la sociedad que, repito, necesita trabajar, a que arriesgue su propia vida porque no puede pagar un boleto de tren? ¿Qué piensan seguir haciendo estos inhumanos integrantes del libertinaje? ¿Qué cosas le falta hacer para que sufra más el pueblo? Fusilarlos. Ya lo hicieron los abuelos de ellos. ¿Qué le falta? Bombardearlos. Ya lo hicieron sus abuelos. Y en algunos casos el padre, como el padre de Franco, el jefe de gabinete, que fue el que arriba de un barco de guerra volaba las destilerías en septiembre del 55 en Mar del Plata para voltear a Perón, el padre del jefe de gabinete de ahora, contraalmirante. ¿Qué le falta hacer? Porque fusilaron, bombardearon, desaparecieron, encarcelaron, torturaron, allanaron casas, robaron y violaron. ¿Qué más quieren hacer? Y por el otro lado, ¿cuánto más tenemos que sufrir? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más tenemos que seguir siendo carne de cañón del gorilaje y cipayaje entreguista? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más hay que aguantar a diputados y senadores que van a festejar que los viejos no coman? ¿Cuánto tiempo más hay que votar o elegir a los que votaron y sostener a los que eligieron pagándole 7 millones por mes? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque una cosa es un pueblo manso y otra cosa es ya ponernos en una posición de quietud absoluta y, sobre pretexto de que llegaron con el voto ciudadano, cosa que es cierto, permitirle que hagan lo mismo que una dictadura. La gente, Milei, camina por las vías del tren porque no puede pagar el boleto, Milei. La sociedad no puede pagar las tarifas eléctricas, Milei. El país se hunde, Milei. Le dije 3 veces Milei, sos un cachivache, ¿para qué te voy a decir Milei? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Controladores aéreos para mañana, ATE anunció, que es el que los nuclea, un paro, así que mañana va a haber problemas con todos los vuelos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Está el teléfono de la radio a disposición para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buen día, Miguel. Pedro de San Miguel. La verdad que anoche fue ya directamente el sumum. Y en serio que el compañero Juan Diego piensa que es una santa, la madre. Mire, compañero Miguel, esta gente son todos iguales, pero todos, y si no, ¿por qué es que donde están ellos hay problemas en todo el mundo? Y no me vengan con los derechos de segregar a las razas, porque la historia está demostrando que son todos iguales esta gente, están cortados todos con la misma tijera. No sé si será por lo que ellos pasaron en el holocausto, pero son todos iguales. Quieren el poder y quieren el sufrimiento del prójimo. Gracias, Miguel, por dejarnos expresar. Buenos días, mi nombre es Roberto, vivo en Villa Ballester. Soy jubilado por el programa del señor de Renzi, Enrique Carboni. Mire, yo creo que el fútbol, como hecho que manifiesta a gran parte de la sociedad como su favorito, también tiene connotaciones políticas, y vaya si las tiene. Riquelme es el que puso a Boca un club social, que hay en todas las actividades deportivas, el que lucha contra las sociedades anónimas y deportivas. Verón y Milito son dólive mileístas que quieren venderlo al Manchester y no sé a dónde, al fútbol. Esa es la diferencia. En Riquelme los empleados que trabajan en el predio, en Boca y todo, comen igual que los jugadores y todo. Así que esas anécdotas del coche que contó recién el cronista deportivo responden al gorilaje futbolístico, que es ser anti-Boca. Riquelme es lo único que le queda al fútbol argentino, el último día. Muy buenos días para el programa de Rensis, habla Juvenal de Lavallol. ¿Será un presagio? ¿Será la última cena, el último asado que hacen estos hijos de Menem? Son hijos de Menem. Otra cosita, todo lo que están haciendo lo van a tener que pagar algún día. Hay que nominarlo a este presidente el premio Nobel de la maldad. El premio Nobel de la maldad. Es un sádico. Es un sádico. El sádico es aquel que goza con el dolor ajeno. Y necesitaría una junta médica y un tratamiento neuropsiquiátrico. Para bien de su salud, de su hermana, para bien de los millones de argentinos que vivimos en esta bendita patria. Esperemos que algún día Dios y la justicia, Dios y la patria lo juzgue. Esperemos que la justicia algún día se quite la venda y lo juzgue. Hasta luego, gracias. Buen día, Sergio Lanús. Cuando uno tiene ratas en la casa, las elimina. Sabemos que las ratas son radicales, macristas y liberales. Bueno, hay que exterminar las alimañas de la casa alguna vez. Y pensemos esto, cuando ellos tienen que apuntar contra nuestras familias y nuestros hermanos e hijos, no les importa. Hay que pagarles con la misma moneda. Dios perdona, pero Dios no es tonto. Dios también castiga. Nosotros los tenemos que castigar a ellos y contra todo su linaje ir. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 6:41 a.m, hay un informe internacional esperando, enseguida estamos. El grupo chií-libanés Hezbollah culpa a Israel por las explosiones de los buscas que mataron al menos a 9 personas e hirieron a miles en lo que parece haber sido un ataque remoto planeado. El Pentágono asegura que no hubo participación de Estados Unidos en las explosiones de los dispositivos busca personas en Líbano y Siria, aunque una fuente estadounidense dijo que Israel informó a Washington el martes después de la conclusión de la operación. El ejército israelí ha declinado hasta ahora hacer ningún comentario público. Los buscas eran empleados por Hezbollah para comunicarse después de que su líder advirtiera a los miembros del grupo, respaldado por Irán, que no usaran teléfonos móviles. Un veterano corresponsal de guerra que dijo haber hablado con una fuente de Hezbollah informó de que los dispositivos fueron comprados supuestamente hace 6 meses. Muchos expertos creen que la explosión puede haber sido el resultado de una interferencia en la cadena de suministro, donde los explosivos fueron incorporados a los buscas antes de su entrega a Hezbollah. Mientras tanto, se han abierto bancos de sangre para ayudar a los hospitales del Líbano, desbordados por la cantidad de pacientes heridos. Act of digital technology on water. Digital tech helps manage lluvias que ha causado inundaciones en varios países de Europa Central desde la semana pasada, está de camino al sur de Europa. Al menos 21 personas han muerto como consecuencia de las fuertes lluvias en Polonia, Rumanía, la República Checa y Austria. Bohemia del Sur, en el sur de la República Checa, sigue en peligro, mientras que la amenaza de inundaciones en el país está disminuyendo. El número de zonas inundadas en el país se redujo de más de 200 a poco más de 130. También en Polonia, las lluvias torrenciales dejaron un rastro de devastación. Los residentes locales y los equipos de emergencia han unido esfuerzos para asegurar los ríos en algunas áreas y llevar agua y alimentos a las personas evacuadas en otras. La enorme magnitud de los daños causados por la borrasca se puede ver en imágenes aéreas de los pueblos austriacos que bordean el río Danubio. Pueblos enteros en la zona están bajo el agua y muchas personas han sido evacuadas. 6:44 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, ya se conoce desde el día de ayer los árbitros que tienen que ver con esta nueva jornada. En un ratito lo vamos a dar en el noticiero, pero quería hacer hincapié en lo que se viene, que es el Boca-River, que como siempre despierta interés, fundamentalmente quién va a ser el árbitro, para que el muchacho que se enojó recién por lo que contábamos de Riquelme, yo lo único que dije fue la anécdota de lo que pasaba en Barcelona, por eso lo echaron, y que es una conducción personalista la de Riquelme. A mí, como piensa Riquelme políticamente, me importa absolutamente nada. Puede pensar lo que quiera. Yo estoy acá para decir lo que creo que tengo que decir. Si al señor no le gusta, que cambie el dial y se vaya a escuchar a Feynman o a Longobardi. Decía entonces que ya se conoce el árbitro del Boca-River del próximo fin de semana y será Nicolás Ramírez, que realmente ha tenido un proceso de llegada a los primeros planos del arbitraje del fútbol argentino muy rápidamente. Y esto tiene que ver con el buen trabajo que está haciendo Ramírez. Es uno de los pocos árbitros que, más allá de lo que está pasando en el fútbol argentino, que todas las fechas tenemos reclamos de uno u otro lado respecto de fallos controversiales, especialmente cuando juegan Barraca Central o Deportivo Riestra, pero que se suman a otros, ¿no? En otros siempre tenemos algún error arbitral que provoca la queja de todo el mundo. Siempre digo que esto está pasando, porque está pasando en un mal momento el arbitraje en el fútbol argentino, pero también digo, como digo una cosa, digo la otra, los protagonistas utilizan algún error del árbitro para justificar o que perdieron un partido o que lo empataron de manera inesperada o que el resultado no se dio como ellos querían. La cuestión es que siempre tiene algún reclamo para hacer. Lo preocupante del próximo sábado, que uno no puede entender y lo conoce uno del ascenso de hace muchísimo tiempo por haber transitado más de 20 años el fútbol de ascenso, es la designación de Julio Barraza como cuarto árbitro. Julio Barraza es alguien que ha tenido muchísimas polémicas en el fútbol argentino. Me acuerdo un partido en donde terminó el encuentro cuando estaban jugando Instituto y Villarmino por la Primera Nacional y se iba de contraataque el conjunto de Campana y cortó el partido cuando estaba en pleno ataque el equipo violeta. Es un fallo de los tantos polémicos, además alguien muy soberbio al que no se le podía hablar. Bueno, nunca llegó absolutamente a nada dentro del arbitraje. Y bueno, se ve que o está por terminar su carrera como árbitro, de la cual seguramente no puede estar orgulloso porque ha sido desastrosa, nunca pasó de dirigir el fútbol de ascenso y ahora le dan esta oportunidad. Entonces no se condice la calidad del árbitro que han puesto para dirigir el superclásico, más allá que haya algún cuestionamiento, como siempre, porque siempre va a haber cuestionamiento al árbitro de un lado o del otro, a alguno le gusta, de un lado le gusta, al del otro no, pero realmente no se entiende, ¿no?, que Julio Barraza vaya a ser el cuarto árbitro después de todos los desastres que ha hecho en el fútbol argentino. Esperemos que no se lesione ni le pase nada a Nicolás Ramírez, porque si no, el que va a tener que asumir la conducción del superclásico es este muchacho, y yo no quiero pensar lo que puede llegar a pasar. Si ha tenido escándalos al por mayor en el fútbol de ascenso, que es complicado dirigir como todo el fútbol argentino, no quiero pensar si pasa eso, bueno, lo que puede pasar en el superclásico. En Chile volvieron a agredir, ahora en este caso arriba, al micro cada de arriba. Cada vez que va un equipo argentino hay problemas en Chile. La Conmebol parece que no se entera de esas agresiones. No, lo peor del caso es que a San Lorenzo le han puesto $450,000 de multa por un gesto racista de un hincha en un partido de Copa Libertadores frente a Palmeiras, y ratificado en el siguiente partido, no recuerdo cuál fue ahora, le han puesto 400. Espero que ahora, por agredir el micro de River, a Colo Colo también le apliquen la sanción que corresponde, no solo la multa en dinero. Y también lo que pasa cada vez que va un equipo argentino en Brasil, que son absolutamente atacados. Bueno, Brasil es otra cosa, porque Brasil lo que fracasa es la policía. Sí, sí, bueno. Pero en Chile, ayer, hubo piedrazos para el micro del jugador de River, y los carabineros miraban para otro lado. Bueno, pero miraban para otro lado porque estaba distribuidos mal custodiando el micro. Sí, sí, por eso. La historia es que la Conmebol no puede hacerse la distraída y siempre mirar los episodios que son graves, los gestos racistas son graves, pero este es mucho más grave porque pueden lastimar a los jugadores. Entonces, yo no quiero que la Conmebol espere hasta que pase algo grave para intervenir. No, es que cuando no tome medidas, lo que va a pasar es que va a tomar venganza por mano. Va a haber la revancha y bueno, va a pasar cualquier desastre. Hay que recordar que la Copa Libertadores viene hinchada visitante, no es que no hay hincha visitante. Por eso. Y la semana que viene, el martes que viene, juegan en el más monumental, así que hay que estar atento. Y la pueden pasar mal. La van a pasar mal. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 17 grados la temperatura en la ciudad. Los oyentes pueden llamar a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola, para el programa de Renzi, por favor, sería conveniente que puedan nombrar, hacer la lista de todos los diputados o senadores que fueron a comer y firmaron, levantaron la mano, ¿no?, para que los jubilados no tengan ese miserable aumento. Es importante tener sus nombres y apellidos para que la población no los vuelva a votar. Buen día, Miguel Ángel y equipo, soy Jorge de Saavedra. Sí, siempre les digo degenerados porque son degenerados, van en contra del pueblo, gozan del dolor del pueblo, sonriendo, mostrando, son unos auténticos degenerados, militando el hambre, no tienen perdón de Dios. Dios quiera y me esté escuchando para que nos ayude. Tiene que ser corta la estadía de estos degenerados y degeneradas. Gracias, buen día. Buenos días, Miguel Ángel y equipo. Habla Fernando de Once. ¿Qué quiere que le diga de estas porquerías que nos gobiernan? No son porquerías, son mal paridos de ratas sifilíticas. Son unos hijos de... Hay que colgarlos a todos. Y yo siempre lo digo, y lo voy a decir. Hay que asaltar los supermercados. Hay que tomar los supermercados y es la única forma de poder sacar a estas ratas sifilíticas. Un fuerte abrazo peronista. Buen día, Miguel Ángel de Renzi. Mire, esto ya no tiene parangón. ¿Sabe por qué? Porque hace años, décadas, que vienen infiltrados, los ven de patria, infiltrados en los puntos estratégicos, por eso estamos como estamos. Infiltrados y se fueron metiendo y quedaron los hijos, los nietos y los bisnietos. Y ahí tenemos lo que está pasando. Son todos ven de patria, son todos traidores. Eso es lo que ha pasado en este país. En fábricas, en todo lo que uno pueda estar pensando, están metidos la vende patria. Y eso es lo que nos pasa. No tenemos sentido de patriota, nada, ninguno. Somos todos unos ignorantes cuadrados que por eso estamos como estamos y lo merecemos. Yo digo que hay que levantarse y salir a la calle, pero ¿quién lo hace? Cuando uno dice algo, lo primero que hace es lo agarran del forro del traste para decir otra cosa, y ahí está. Gracias por dejarnos expresar de Renzi, buen día. Ricardo de Morón. Buenos días, Miguel y equipo. Mi nombre es Daniel, soy de Flores. Me gustaría que el señor Moyano no duerma la siesta como lo hizo durante el gobierno de Macri. que haga una huelga de camioneros por tiempo indeterminado y estos crápulas se van a tener que ir sí o sí. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, de Rensis y todos allí. Hay un ABC, ABC de la radiofonía, llamémoslo así, que dice que al oyente no se le contesta en vivo. A lo sumo se lo bloquea, no sé, no se le pasa el mensaje, pero no se le contesta porque es como el terrorismo de Estado eso, ¿no? Y encima enojado, como un chico. Vamos. Déjense de joder. Alejandro. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Bueno, supongo que se refería a algo que dijo Enrique, pero la verdad que no tiene mucha posibilidad de dialogar con la persona porque son grabados los mensajes. Entonces, le contestó el mensaje. Sí, yo puedo coincidir que no hay que contestar los mensajes, por eso yo no los contesto. Pero hay un dato que es importante tener presente. Tampoco se puede decir cualquier cosa porque la libertad que se le da no es para decir cualquier cosa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana. Diego. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Desde el nacimiento, durante la infancia y toda la vida adulta, necesitamos los cuidados médicos. Y con el avance de la edad, estos cuidados se intensifican para mantener nuestra salud y calidad de vida. Y al tratar al paciente con la misma atención y cariño que nos gustaría recibir, cerramos un círculo virtuoso de respeto y empatía. La fecha la estableció la Organización Mundial de la Salud a mediados del año 2000, junto con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el objetivo de coordinar y difundir mejoras para la seguridad del paciente como una estrategia global, y las campañas informativas usan el color naranja en las piezas de comunicación. En la Argentina este día ya no se conmemora más, le estamos sacando los remedios a los jubilados que eran gratuitos y que no los pueden pagar, y también a los chicos que tienen enfermedades complicadas, y a los enfermos terminales le están sacando los medicamentos contra el cáncer que le daban gratuitamente. Por lo tanto, no podemos conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente en la Argentina, porque aquí este gobierno quieren que los enfermos y los viejos se mueran todos para que no ocasionen gastos. Con cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, con 24 grados de temperatura máxima, el pronóstico dice que tendremos un día agradable. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El puerto argentino, capital y redenta de las Malvinas, el cielo está nublado, la temperatura máxima llegará a 4 grados, la actual 0 grados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En las bases antártidas de un país bicontinental tenemos varias temperaturas que hay que prestarle atención, porque todo eso después influye sobre el continente. La temperatura que podemos registrar que es llamativa, en Marambio, está con, atención con esto, con una temperatura máxima de 16 grados. Es decir, estamos hablando de la Antártida, ¿no? Fíjense ustedes que es mucho calor para el sector antártido. Y ahora tenemos en este momento 20 grados bajo cero. Pero los 16 nos entusiasman, que es bajo cero también. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En Esperanza 18 y la máxima será 13, las dos por supuesto, bajo cero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En la base San Martín, en este momento, 10 grados bajo cero. La máxima, 7 bajo cero. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En la base Horcada, la temperatura máxima será de 1 grado bajo cero, la actual 4 grados bajo cero. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Para un país oceánico y bicontinental, Antártida Argentina, base Belgrano 2. El lugar más frío de la Argentina, 15 grados bajo cero en este momento, como temperatura máxima se va a tener allí, y la mínima que se está registrando ahora es de 18 grados bajo cero. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un primer resumen de noticias de Radio Belgrano, Enrique. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 7 y 2 en la Argentina, 17 grados la temperatura, 17 la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para la Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En un intento por blindar los primeros pagos de deuda y avanzar con las negociaciones con el FMI, el equipo económico argentino, liderado por Santiago Bausili, titular del Banco Central, tiene previsto viajar a Estados Unidos en la próxima semana. La misión incluye la búsqueda de apoyo financiero de entidades internacionales y la posibilidad de renegociar con el FMI. El propio Javier Milei, el presidente de la Nación, que vamos a ver si ahí es tan guapo como mostró o intentó mostrar que era el domingo en el Congreso, cuando, entre comillas, presentó el presupuesto, y probablemente el ministro de Economía, Luis Caputo, yo le digo, le aconsejo al desquiciado que no lo lleve porque no le van a dar un mango. También participarían en estas gestiones en el marco del viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Aunque las negociaciones con el FMI están concentradas en Washington, Milei y Caputo podrían reunirse con altos funcionarios durante su visita. No obstante, aún no se ha confirmado la agenda. Según fuentes cercanas, Luis Cubedo, subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, ya evalúa la posibilidad de que el próximo acuerdo con la Argentina se estructure trabajo una nueva posibilidad, aunque las condiciones aún deberán ser negociadas. El presupuesto presentado por Milei parece tener otro objetivo más allá de calmar a los inversores: enviar una señal de compromiso a Washington. La Casa Rosada busca mostrar que, a pesar de la falta de un programa claro con el FMI, existe un compromiso firme con el equilibrio fiscal y el pago de la deuda. Le aviso a Milei que eso no le va a alcanzar. Si no devalúan, y aún devaluando, yo veo muy difícil, estando Caputo en el medio, que le vayan a dar un solo dólar para sacarlo de la angustiante situación que vive, apretado económicamente como está, el gobierno del desquiciado. Se muestran permanentemente en una buena relación, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, insistirá ante la Corte Suprema por el pago de la coparticipación de la ciudad. La audiencia se va a realizar desde las 11 en la sede del máximo tribunal. El ministro de Economía, Luis Caputo, no formará parte del encuentro. El jefe de gobierno, Jorge Macri, se reunirá desde las 11 con funcionarios del Ministerio de Economía para una nueva audiencia para arribar a un acuerdo por el pago de la coparticipación de ciudad. Según informaron fuentes del Ministerio de Economía, no asistirá el titular de la cartera, Luis Caputo, no le van a sacar un mango, por supuesto, pero sí formarán parte de la convocatoria los mismos cuatro funcionarios del encuentro con el alcalde porteño del pasado 22 de agosto. De esta manera, los representantes de Hacienda que arribarán mañana a los tribunales serán el secretario legal y administrativo, José María García Hamilton, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez, y el secretario de Legal, Alejandro Speroni. Me gustaría saber todos estos muchachos qué función cumplen, ¿no? Todo que ya, porque el desquiciado habla de desmalezar el Estado con la motosierra, pero vemos funcionarios que están por todos lados. Una cosa increíble. Asimismo, en el entorno del titular del Palacio de Hacienda reiteraron que la ausencia de Caputo a la reunión se vea que las audiencias son de carácter técnico y por esta razón la cartera envía a funcionarios que entienden del tema. Nación está pagando por adelantado cada viernes, cumpliendo con el fallo de la Corte, explicaron desde Economía. Bueno, entonces, ¿para qué pierden tiempo yendo a los tribunales? Una cosa insólita. Por el lado de Ciudad, acompañarán a Jorge Macri de la audiencia convocada por la Corte Suprema, el procurador general porteño Martín Ocampo y el ministro de Justicia capitalino Gabino Tapia. Bueno, Macri, por más que usted acompañe todas las políticas del gobierno, se muestre cercano, la guita no se la van a dar, ¿eh? Como no le dan a ninguna provincia, sea cercana al gobierno o sea de las que se oponen al gobierno. Plata no hay, pero para asado, para agasajar a 87 traidores, sí la hay. Hace un rato Diego Carbón en este programa y por ahora el bloque de la UCR no se rompe, no expulsarán a los diputados que se dieron vuelta, pero sigue la tormenta. El presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, logró contener la presión que ejerce una docena de diputados radicales para que sean expulsados del partido. Se dobla pero no se rompe, al menos por ahora, los cinco diputados que cambiaron su voto en la sesión por la ley de movilidad jubilatoria, pese a la presión de una docena de legisladores que reclaman su expulsión inmediata. Continuarán el bloque que preside Rodrigo de Loredo. Según se pudo constatar, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Servite, de los cuatro legisladores, cuyas fichas de afiliación quedaron suspendidas ayer por la convención radical luego de haber votado a favor de mantener el veto presidencial, fueron parte de la reunión de bloque vespertina en la que manifestaron su intención de continuar siendo parte de la tropa radical. Y si no, no hay ningún problema porque el año que viene van a estar jugando en las listas del desquiciado presidente de la la Nación. En cambio, Federico Sturnier se ausentó y Luis Picat tampoco estuvo debido a un problema familiar, pero ambos quieren permanecer en el bloque y para ello cuentan con el respaldo de la mayoría que desea evitar la purga. Como ofrenda de Loredo para ratificar la intención de permanecer en el bloque, estos diputados con la sola excepción de Campero resolvieron ausentarse al agasajo de la Casa Rosada que el presidente Javier Milei preparó para los 87 héroes que voltearon la mejora para los jubilados. La decisión que tomó el bloque de no arrojar por el precipicio a los radicales violetas no apagó el fuego, sino que por el contrario soliviantó el descontento de quienes buscan deshacerse de los cinco diputados. Consideran que cruzaron un límite inadmisible votar en contra de un proyecto del radicalismo con el agravante de que cambiaron 180 grados su postura respecto de la que habían expresado en la primera sesión del 5 de junio. Uno de los que expresaron su furia tras la reunión del bloque fue el formoseño Fernando Carvajal, quien en una cachetada de Loredo manifestó que en dicho encuentro quedó evidente la falta de conducción. Cinco diputados se hicieron oficialistas, pero el presidente del bloque los dejó participar. Es imposible, no les entregamos la UCR a Milei ni a sus acólitos fustigos. La estrategia de reducción de daños de Loredo, que no quiere frenar la sangría en su bloque, luego de la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti, viene de momento dando resultados. La mesa directiva de la Convención Nacional del Radicalismo resolvió el lunes suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados que en representación del radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Sturnier quedó fuera de las medidas disciplinarias porque es un extrapartidario dentro del bloque radical, es titular del partido Encuentro Liberal y responde al gobernador de Corrientes, Gustavo Vales. Un verdadero descalabro lo que está pasando con los diputados radicales después de haber traicionado a su propio partido y a su propio proyecto en la Cámara de Diputados. Cerramos con el deporte, lo habíamos anticipado, además de Boca River, por supuesto está toda la fecha número 15 de la Liga Profesional que ya tiene designados los hombres encargados de impartir justicia el próximo fin de semana. El viernes 20 de septiembre, 5:30 de la tarde, La Plata, Gimnasia recibe a Deportivo Riestra. Juan Pafundi será el árbitro, Sebastián Zunino estará a cargo del VAR. A las 20 en Santa Fe, Unión recibe a Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Andrés Gariano, el VAR a cargo de Pablo Doval. Lo dicho, entonces, el sábado 21 de septiembre, 4 de la tarde en La Bombonera, el superclásico Boca-River será arbitrado por Nicolás Ramírez. El VAR estará a cargo de Héctor Paleta. 7 de la tarde, juegan en Córdoba Instituto, frente a Barraca Central, lo dirige Nicolás La Molina. Fernando Echeni, que estará a cargo del VAR. A la misma hora, en Rosario, Newell's, que va a estrenar técnico. Ricardo Lunari, una de las glorias que tiene la entidad rosarina, será quien reemplace al gallego Méndez, que renunció este fin de semana. Entonces, Newell's Tigre, el arbitraje de Luis Lobo Medina, Yamil Pozzi estará a cargo del VAR. 21:15 en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe al golpeado San Lorenzo con arbitraje de Hernán Mastrangelo y el VAR a cargo de Salomé Diorio. El domingo, 14:30 en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe a Argentinos Juniors, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Germán Delfino. A la misma hora, 2:30 de la tarde, en Parque de los Patricios, Huracán recibe a Lanús, lo dirige Ariel Penel. Diego Ceballos estará a cargo del VAR. 5 de la tarde, gran partido en Córdoba, Talleres se enfrenta a Racing, el árbitro será Fernando Rapalini, Jorge Baliño a cargo del VAR. 19:30 en Tucumán, Atlético Belgrano de Córdoba, arbitraje de Darío Herrera, José Carrera en el VAR, y a la misma hora en Vicente López, Platense frente a Rosario Central, será el árbitro Andrés Merlos y el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer. El lunes 23 de septiembre se decía la fecha, 18:45 en Junín, Sarmiento, Central Córdoba, Santiago del Estero, gran partido por el descenso, Pablo Echavarría será el árbitro, Fernando Espinosa estará a cargo del VAR. A las 9 de la noche se presenta el Gallardo, puntero de la Liga Profesional en Liniers, Vélez recibe a Estudiantes de La Plata, el juez será Nazareno Araza, el VAR a cargo de Silvio Truco, y a la misma hora completa la fecha número 15 de la Liga Profesional en el sur de la provincia de Buenos Aires, el estadio Florencio Sola. Banfield recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo del polémico Mauro Viliano. 7 y 13 en la Argentina, 17 grados la temperatura, ahora 16.7 la temperatura, 16.7 la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para De Renzi ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7 de la mañana, 14 minutos, 16 grados 7 la temperatura, el transporte funcionando a horario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, cuando pasa el tiempo y uno se va dando cuenta que la deshumanización en moneda corriente, no solo del cachivache, sino de ahí para abajo, de todos los integrantes del equipo, empezando por las demostraciones de la Petrovelo, estamos frente a un problema muy serio, porque ellos están con una planilla Excel y entonces consideran que el objetivo central es la inflación y que le cierren los números, aunque la gente después se tenga que morir de hambre. Cuando quieren convencer que ha bajado la inflación, lo que no quieren reconocer es que hay recesión. No es que bajó la inflación por la magia de Milei, sino que no se mueve la economía y entonces, como no se vende, están obligados a bajar precios para poder vender porque hay recesión, no hay consumo. Es una regla diferente para llegar al mismo fin económico. Es decir, se puede llegar a manejar la inflación o puede ocurrir que se caiga la inflación por recesión, porque no hay consumo. De todas formas, la obsesión que tienen los teóricos de la economía, que están muy distantes de ser prácticos en la vida, pasa siempre por hacer cálculos estrafalarios que por lo general se copian de otros pensamientos, y no importa si vienen de los austriacos, si vienen de los alemanes, si lo pensó un ruso, si es invento de un norteamericano, el asunto es copiar, almacenar ideas, repetirlas, conseguir un espacio de televisión y decir cosas que otros no dicen, y después ver hacia dónde se puede apuntar. Y allí es cuando uno se da cuenta que no solamente son mistificadores, sino que no existe todo lo que dicen en especulaciones y en análisis los ecochantas, como lo llama el propio presidente, que en realidad es un término que le cabe también a él. Porque el país no necesita teóricos de la economía. Lo que necesita es gente que conozca de política, porque es un problema de política económica, no de economía política. Es de política económica. Y como Milei es un outsider, es un tipo que apareció de la nada y que de política no entiende, entonces hace y usa todo lo que plagió en sus libros de los pensadores austriacos y saca a relucir cosas que son irrealizables, frases, ideas, números, cuentas, todo eso en un mundo de la fantasía. Pero no tiene nada que ver con esto, y por eso Cristina la vez pasada le dijo: cachá los libros argentinos, Milei, porque la verdad es eso, ¿no? Cachá, por agarrar un término de un fardo, para que se tome la molestia de empezar a leer un poco la historia de Argentina. Y entonces va a empezar a entender varias cosas que parece no terminar de comprender. Cuando se pone en la loca carrera de creer que van a venir los inversionistas a traer la valija de dólares. Lo que tiene que pensar es al revés. ¿Por qué no tenemos un país agroindustrial exportador que genere los dólares? Entonces, la generación de divisas se hace favoreciendo la exportación, pero además controlando y llevando a un buen negocio la relación entre el que exporta y el que a su vez exportar es fabricante de productos que se consumen en el país, de no dejar desguarnecido al país para exportar. Caso de la carne, donde suben la carne al precio que se vende en el exterior, porque dice, ah, no, pues yo afuera lo vendo tanto. Sí, bueno, pero vos tenés que asegurar la cuota de consumo local, porque vos vivís aquí, la vaca come el pasto nuestro, se cría aquí, la mataste aquí con mano de obra que paga barata y la vendés a China y la vendés cara. Entonces no es lo mismo. Bueno, todo esto necesita una reglamentación y una orientación. Pero como él cree que el mercado hace todo y que la magia del mercado es lo que resuelve las cosas, bueno, el mercado no ha resuelto que la gente pueda viajar porque no puede pagar la tarifa. El mercado no ha resuelto la salud pública porque están abarrotados los hospitales porque la gente no puede pagar la salud privada. El mercado, mire, no ha resuelto un carajo. Así que, por favor, cachá los libros, como dice Cristina, nacionales, y ponete a leer un poco la historia nuestra. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿De qué historia me vas a hablar? ¿De la reciente, de la lejana? ¿De qué historia? Buen día a todos. Vamos a tratar de historiar, pero de una historia un poco más reciente. Digamos, en el curso de nuestra vida. Un día como hoy, 18 de septiembre de 1955, la flota de mar, que el día anterior, el día 16 mejor dicho, se hallaba fundida en Puerto Madryn, estaba formada por los cruceros 17 de octubre y la Argentina, los destructores Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y San Juan, la fragata Hércules, Heroína y Sarandí, el buque de salvamento Charrúa y el buque taller Ingeniero Iribas, de los que eran comandantes los capitanes de navío Fermín Eleta y Adolfo Videla, los capitanes de fragata Eladio Vázquez, Benigno Varela, Aldo Abelardo Pantín, Mario Pensotti, Pedro Arancet, Learte Santucci y César Gloria, el capitán de corbeta Marco Vence y el capitán de fragata Jorge Mesadra, respectivamente. Y también el crucero 9 de julio, bajo el mando del comandante interino, el entonces capitán de fragata Raúl J. Francos, quien posteriormente llegará a ser vicealmirante. ¿Le suena este apellido, Francos? Es el papá del presidente de... Aclaremos que es el papá del actual ministro Guillermo Francos, que nació en Puerto Belgrano el 20 de abril de 1950. Pero continuemos con la historia. Un día como hoy llegaron a las costas de Mar del Plata y un día después, en el marco del golpe de Estado, bombardeó esa flota los tanques de combustibles del puerto y otros muchos objetivos y militares cercanos a la ciudad de Mar del Plata. Ese día, hoy como hoy, el 18 de septiembre, el cabo principal maquinista del crucero 9 de julio, Miguel Ángel Espera, del que no habla la historia, se negó a maniobrar las máquinas del crucero para realizar el cañoneo a Mar del Plata, por lo que fue oficialmente fusilado allí mismo a bordo. En realidad, fue asesinado a las 22:31 del 18 de septiembre de un disparo de pistola a quemarro- periodista hecho por un oficial. Historiemos. En estos barcos de los que estamos hablando, el 9 de julio y el actual ARA General Belgrano, que descansa en el fondo del mar. No, que era 17 de octubre. En 1944 serán el Boise, que había disparado sus cañones en Nueva Guinea en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El buque fue comprado junto a su gemelo, el Fénix, y el gobierno argentino el 11 de enero de 1951 los rebautizó ARA 9 de julio y ARA 17 de octubre respectivamente. Días después del asalto al poder en 1955, una de las primeras medidas que dictaminó la tiranía autodenominada Revolución Libertadora fue cambiarle el nombre solamente al ARA 17 de octubre, que fue renombrado ARA General Belgrano. En 1977, el 9 de julio, el crucero quedó fuera de servicio, amarrado en la base de Puerto Belgrano, fue dado oficialmente de baja del servicio naval y fue vendido a la firma MEM, entonces Sociedad Anónima, como chatarra, pero su campana se conserva en el Museo de Guerra de Idaho. El resto del buque fue enviado a Japón, país contra el que había combatido, para ser desguazado y comercializado como chatarra. Ahora veamos qué pasó con el otro crucero argentino, el General Belgrano. Ese no fue desguazado, no continuó el servicio. Sospecho, yo soy muy mal pensado, especialmente de los ingleses, que la Marina de Guerra inglesa jamás atacaría un buque importante perteneciente a la Marina de Guerra Argentina, porque fueron aviones de nuestra Marina el grueso de los que bombardearon la Plaza de Mayo tres meses antes, en 1955, apoyado por otros de la Fuerza Aérea. En ese momento el propósito de la conjura contra Perón era asesinarlo e instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, dirigente de la Unión Cívica Radical, Américo Yoldi, dirigente del Partido Socialista, y Adolfo Vichy, del Partido Conservador. Ahora, ¿qué pasó? El 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, el submarino británico HMS Conqueror, submarino atómico, hundió al crucero General Belgrano fuera del área de exclusión, dejando el saldo de 323 tripulantes argentinos muertos. Los ingleses no hacen nada sin un sentido práctico o simbólico. Se dieron el gusto de hundir al viejo crucero ARA 17 de octubre, mandarlo al fondo del mar para que no quede siquiera su campana, como recuerdo. Esto, argentinos, tenemos que tenerlos en cuenta. Lo que estamos sufriendo en este momento es el apriete anglófino, apoyado ahora por los Estados Unidos, naturalmente, que es su hijo putativo. Y bueno, así vamos a continuar con este mequetrefe, este cachivache, esta basura que tenemos de presidente, si los argentinos no reaccionamos, aunque sea algunos tocando las cacerolas, otros haciendo alguna marcha, pero de una vez por todas hagamos algo. Bueno, pongámonos en marcha, hechos. Y vos también te agarras el bicarbonato. Así se te va la ronquera. Chao, cuídate. Chao. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 28 minutos. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional, enseguida lo escuchamos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Nearly one in seven menstruating people suffer from polycystic ovary syndrome. PCOS can cause irregular menstrual periods. Tras la fuga de cinco reclusos de una cárcel de alta seguridad portuguesa, el Ministerio de Justicia anunció auditorías urgentes de los sistemas de seguridad y gestión de las 49 prisiones del país. Se nos tivessem ouvido, o governo anterior, nós já tínhamos este problema adiantado. Nós sabemos que não há segurança nas cadeias portuguesas, em nenhuma cadeia. Uno de estos fallos de seguridad es la desactivación de las torres de vigilancia que fueron sustituidas por un sistema de cámaras automático debido a la falta de personal. Las torres no solo vigilaban a los presos, sino que también permitían detectar cualquier movimiento extraño fuera de la prisión. A periferia tem que ser garantida por matéria humana, não há volta a dar. A matéria, o ser humano tem que estar ali a controlar. E as torres a nível nacional estão quase todas desativadas, porque não há guardas para trabalhar dentro das cadeias. Onde é que se vai buscar? Às torres, ativa-se a torre e mete-se o guarda dentro da cadeia. Os guardias penitenciários também se han quejado de que se les asignan múltiples responsabilidades para as que não han recebido formação. Viaturas, não há, as infraestruturas estão degradadas, o sistema prisional está obsoleto. Nós continuamos a dizer que não podemos estar, não podemos, é o único país da Europa que juntou a parte punitiva com a reinserção. Nós não podemos juntar quem, uma força de segurança com a reinserção, porque nós não somos, nós somos guardas prisionais, somos, a nossa profissão é garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais e não reinserir os presos na sociedade. A este problema cresce ainda a sobrelotação das prisões. Dados de 2023 mostram que a ocupação está acima de 90% e já considerada de alto risco. Acima do limite estão 24 estabelecimentos prisionais, entre os quais o do Porto. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, falo portugués, no comprendo que no traducido. ¿A qué traducir? Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 16.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Si hay llamados de teléfono, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, habla Gastón de Mataderos. Miguel Ángel, antes Carbone dijo que eran estos diputados, Milei y todos los que comían el asado, hijos de una prostituta. Disiento parcialmente, porque las prostitutas o meretrices son profesionales de placer. En principio, aun cuando este genere polémica. Ahora, estos diputados, Milei, todos los que se reunieron a comer asado, son profesionales del sadismo, los que le gusta es hacer sufrir al pueblo. Chao, Miguel, gracias por dejarnos expresar a usted y a los sindicatos. Fuerte abrazo, peronista. Buen día Miguel y equipo, ¿cómo les va? Los saluda José desde Campana. Quiero sumarme al repudio a lo ocurrido ayer en Olivos. Esas imágenes del agasajo de Milei a los héroes que le garantizaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso es nada más y nada menos que la escenificación de la crueldad y pinta mejor que las palabras que queramos utilizar, pinta de cuerpo entero a este gobierno neoliberal, cipayo y entregador de la soberanía nacional. Y me solidarizo con jubilados y jubiladas que no van a tener esa mínima reparación que preveía la ley por culpa de este veto presidencial. No son neoliberales, son liberales. Raúl de Carlos Pegasini. Quiero apartarme un segundo de la política y la economía para referirme un instante al señor informativista que usted tiene en el programa, Miguel. Este muchacho que cada opinión distinta a la de él, son de personas impresentables, ridículos, a los oyentes nos maltrata, nos manda a hablar con, a escuchar a Feynman y a Locobardi. A mí el otro día me dijo que me iba a dar el teléfono de la productora para que hiciera un programa. Y yo simplemente lo que hago es dar una opinión. Y este muchacho, desde un nivel de soberbia enorme, piensa que tiene la verdad de todo. Por favor, yo le recomendaría que esta noche, cuando llegue a su casa, se dé el famoso baño de humildad. No le va a venir mal. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Un trabajador común para jubilarse tiene que tener 30 años de aporte. Ahora, un diputado, un senador, van a hacer acto de presencia una semana al Congreso, después renuncian y ya quedan con derecho a jubilación cuando llegan a los 65. ¿Y qué jubilación? Directamente con 82% móvil y con unos sueldazos de 10 o 20 jubilaciones mínimas. Mientras que el trabajador común tiene que hacer un juicio al ANSES que dura 10, 15 años para obtener el 82% móvil. Así que ellos no tienen problema, por eso votan lo que votan. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Hoy hay una nueva marcha de los jubilados frente al Congreso. Yo voy a ir con un cartelito, que la deuda externa la paguen los héroes y no con la plata del jubilado. Entonces, son los únicos que están haciendo resistencia continua. Ayer en la Quinta de Olivos, protestando, y todos los miércoles siguen protestando. Son los únicos que hacen resistencia. Los demás chamullo. Quieren colgar a uno, fusilar al otro, pero solo de boquilla. Menos chamullo y más barullo, muchachos. No maten a nadie, salgan a la calle. Buenos días, de Renzi. Habla Ricardo de Belgrano, Córdoba. Felicito por su editorial sobre este gobierno fascista. Y una anécdota que decía Enrique, el partido de Lanús y Platense. Como hincha de Banfield, fuimos todos a alentar a Lanús frente a Platense en ese año, en cancha de San Lorenzo, ahí en Avenida Boedo. Toda la gente de Banfield fue a alentar a Lanús. Miguel, buen día, amigo de Tigre. Bueno, le quería destacar de que hace unos días usted estaba comentando sobre el derrocamiento de Perón del 55, y le quería comentar que el barco cañonero que se enfrentó en las costas de Mar del Plata, que amenazó con destruir Mar del Plata, estaba al mando de Raúl Francos. Raúl Francos es el papá de Guillermo Franco. Lo que quiero destacar es que el linaje masónico pero en inglés se va en generación tras generación. ¿Cómo puede ser de que tuvimos a Guillermo Franco parte, ¿no?, de la familia de la fusiladora? Ellos protegen a su gente, a los cipayos argentinos, los ingleses los protegen tal como lo hacían en las invasiones inglesas, cuando los cipayos firmaban el libro que se ponían bajo la corona inglesa, y estar bajo la corona inglesa le daba la protección a ellos y a toda su familia y descendencia. Aunque no uno no quiera creerlo, esto sigue en generación tras generación, y tenemos ahora metido a los fusiladores. Jubilados, vean a ese desquiciado cómo se burla de todos los jubilados. Miren cómo hace asado ese sinvergüenza, ese cachivache. Vean, jubilados, cómo se burla de ustedes ese cachivache, de todos los jubilados argentinos, de Renzi. Buen día, de Renzi nuevamente. Carlos del Partido Morón. No, la inflación es como la fiebre. A un enfermo con 42 grados de fiebre lo principal es bajarle la fiebre. La inflación, cuanto más se pueda bajar, mejor va a ser. La inflación es corrupción. Y si inflación cero, corrupción cero. Yo soy esquemático en mi manera de pensar y expreso lo que pienso. Ojalá cambie su manera de pensar. Es como la fiebre la inflación. Hasta luego. Buenos días, de Renzi y equipo. Mi nombre es Rubén de Tigre. No me canso de decir que a Milei no se lo puede, digamos, analizar políticamente, porque es una persona que lo debería analizar un psiquiatra o un médico con sus respectivos análisis clínicos. Es una persona, si bien yo no soy psiquiatra, pero tengo hermanos esquizofrénicos, un hijo con autismo, y algo sé, no es que sea algo, puedo hablar un poco de la problemática. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. A la mayoría que tiene un buen nivel económico, está a favor del libertario Miguel, como los que tienen los 400 mil millones de dólares en paraísos fiscales y los que fueron a cenar a Olivos, no se les cae una idea de desarrollo y crecimiento, solo recesión, porque la paga el pueblo. Gracias. Buen día. Para el programa de Rensis, o sea que el oro que se llevaron, los 500 millones de dólares, no sé si eran 500 o 5 mil millones, no recuerdo la cifra, o sea que eso vía Inglaterra fue a parar a Estados Unidos para ir a manguear a través al Fondo Monetario Internacional. ¡Qué lindo! Otro quilombito más a futuro para mis bisnietos que no conozco ni voy a conocer jamás. Disculpe la molestia, que tengan buen día. Excelente programa. Por lo menos hay alguien que levanta la voz. Buen día, Renzi, ese equipo. Y estamos todos muy calientes, con mucha bronca. Y la verdadera culpa de todo la tiene Milei. Y la tiene el 30% de los que lo votaron. Y súmele el otro porcentaje de pro. O sea, acá empezar a pelear entre los otros genera más nervios. Aparte venimos de una pandemia que también nos dejó medio bastante loquito a todos. Así que, Santiago Rafael Castillo. Buen día, señor de Renzi. Habla Fernando de Merlo. Mire, señor de Renzi, quisiera saber los nombres de las personas, de los supuestos héroes, y de qué partido son, porque yo creo que también hay traidores en la Unión Cívica Radical, ¿verdad? O sea que estamos llenos de traidores, y así el país no puede avanzar. Un gobierno peronista tiene que ser bien peronista. No con traidores panqueques. Muchas gracias. Buen día, Miguel. El tema de la nena esta que fue atacada con gas pimienta, igual que las detenciones arbitrarias de gente que no tiene nada que ver y que obviamente no forman parte de los revoltosos, que son agentes de inteligencias infiltrados. Fíjese que a los del auto quemado no los agarraron a pesar de estar quemados. Lo hacen a propósito para que la gente tenga miedo y el pueblo se desmovilice, ¿sí? Para que la gente tenga miedo y no vaya a las manifestaciones. Por otro lado, uno de los que mencionó el colega suyo ahí, que bombardeó Plaza de Mayo con el apellido alemán, es uno de los principales productores de soja del país y vive en Córdoba. Sí, habla Inés de Ramón Mejía. Y bueno, ¿cómo este pueblo va a reaccionar si nos hemos llenado de gente bruta que no evoluciona, que han venido únicamente que los mantengamos, vienen a delinquir y nada más? ¿Eso qué les importa de la patria? Eso no tienen sentimiento de ningún tipo. Y bueno, hay que modificar la Constitución, no sé. Los diputados y senadores deberían ganar la décima parte de lo que ganan. Perdón, es así. Y bueno, la prostituta es una trabajadora social. Me parece muy bien que exista. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. 7:44 a.m. El teléfono sigue abierto para escuchar a los oyentes. Y ustedes tienen la oportunidad de expresarse, como siempre lo hemos hecho con absoluta libertad. Y eso es porque este programa está patrocinado por los sindicatos que son representantes de los trabajadores. Lo que a ustedes le permiten que hablen con libertad son los trabajadores argentinos que hacen sus aportes, sostienen las asociaciones gremiales, y ellos son los que sostienen a su vez este programa que permite este ida y vuelta. Gracias al movimiento obrero organizado, este programa está en el aire. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y gracias a que son trabajadores los que sostienen el programa, ustedes pueden hablar con absoluta libertad, porque aquí no hay compromiso con nadie, salvo con la defensa del pueblo trabajador y del pueblo argentino. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando, lo escuchamos. This program is brought to you by Morocco. Beautiful and authentic medinas, probably in all of Morocco. Now, this is a UNESCO World Heritage Site, and it unfolds into this sprawly network of winding passageways, interspersed with staircases, and just these wonderful alleyways. Such a delight. Chile libanés Hezbollah culpa a Israel por las explosiones de los buscas, que mataron al menos a 9 personas e hirieron a miles en lo que parece haber sido un ataque remoto planeado. El Pentágono asegura que no hubo participación de Estados Unidos en las explosiones de los dispositivos buscapersonas en Líbano y Siria, aunque una fuente estadounidense dijo que Israel informó a Washington el martes después de la conclusión de la operación. El ejército israelí ha declinado hasta ahora hacer ningún comentario público. Los buscas eran empleados por Hezbollah para comunicarse después de que su líder advirtiera a los miembros del grupo, respaldado por Irán, que no usaran teléfonos móviles. Un veterano corresponsal de guerra que dijo haber hablado con una fuente de Hezbollah informó de que los dispositivos fueron comprados supuestamente hace 6 meses. Muchos expertos creen que la explosión puede haber sido el resultado de una interferencia en la cadena de suministro, donde los explosivos fueron incorporados a los buscas antes de su entrega a Hezbollah. Mientras tanto, se han abierto bancos de sangre para ayudar a los hospitales del Líbano, desbordados por la cantidad de pacientes heridos. Hungría se está preparando para las que podrían ser las peores inundaciones en esta década. El alcalde de Budapest ha advertido de que la ciudad corre el riesgo de sufrir la mayor inundación de esta década debido a la borrasca Boris, que se está acercando ahora al sur de Europa. Según el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se han tomado medidas de defensa contra las inundaciones en gran parte de los ríos del país y se espera que el nivel del Danubio alcance los 8,5 metros cerca de la ciudad de Budapest. El gobierno húngaro ha aprobado la apertura de un embalse de emergencia a lo largo del río Lajta. Además, se espera que las restricciones de tráfico aplicadas como medida preventiva afecten a varios condados. También se verán afectados los servicios ferroviarios internacionales entre Hungría y la República Checa, Polonia y Alemania. 7:49 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana va a haber inconvenientes en 27 aeropuertos por paro de los controladores aéreos que depende de ATE. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Carbone. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 16 grados 7 la temperatura, el transporte funcionando con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando uno tiene que repasar la enorme cantidad de oyentes que han hablado durante tantos años, la cantidad de ida y vuelta que hemos hecho en una radio interactiva donde nos escuchan y los escuchamos, uno siente satisfacción porque le permite al pueblo expresarse, y esto lo hemos hecho muchísimos años atrás, incluso cuando hacíamos deporte, abriendo los micrófonos para que se expresaran los simpatizantes de uno o de otro club en los momentos más calientes, cuando terminaba un partido. ¿Pero por qué? Porque consideramos que el que está del otro lado, que es el oyente, es el que sostiene con su permanencia la existencia misma de la radio. Cuando apareció la televisión dijeron, se acabó la radio. Bueno, no solamente que no se acabó, sino que la radio ha demostrado tener prontitud para la información, cosa que la televisión recién está logrando, porque se agilizaron los móviles y porque ahora es mucho más fácil por un teléfono celular, se comunican y tienen una manera de unida y vuelta que los móviles le costaba mucho tenerlo. Ahora, todo esto, que es un proceso entre la radio, la televisión, la prensa gráfica y demás, y las redes sociales, ha empezado a tener cultores y secuestradores, es decir, quienes se quedan con un sector y se apropian de ese sector y lo explotan a fondo. El gobierno tiene en la casa de gobierno, rentados con sueldo que pagamos todos los argentinos, el grupo de los responsables de troll, los que manejan las redes sociales y que controlan y contestan y entran y medir y vuelta y demás. Todo esto tiene un costo operativo. Pero este aquí, que todo depende de un organigrama muy, muy complejo de prensa que tiene la presidencia de la República. Resulta que ahora va a haber un nuevo ministro, porque al vocero presidencial le van a dar rasgo de ministerio. ¿Para qué o por qué? Bueno, primero para que gane más. Segundo, para que tenga mayor decisión. Y tercero, porque va a ser el que va a encabezar la lista de diputados nacionales en la capital, aparentemente, de La Libertad Avanza. Entonces, lo preparan al vocero para que sea el candidato a diputado. Y por eso lo están transformando en un poderoso ministro con sueldo más alto y con posibilidades de nombrar gente. Así que, a partir de ahora, el vocero presidencial es un ministro más del Poder Ejecutivo. Ya recuperamos a Diego Carbone, Miguel. Bueno, Diego, estás ahí en línea. Lo menos que podés hacer es festejarlo con música. Sí, vamos a poner un poco de calma y vamos a recordar a un grande del chamamé, a don Alberto Dionisio el Cambá Castillo. Antonito Tárrago Ross, el hijo de un prócer del chamamé, de don Tárrago Ross, nos toca de Cambá Castillo uno de sus más gloriosos chamamé, el toro. Desarrollo SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hoy temprano comentábamos que la gente no puede pagar el aumento del tren y que corre en riesgo su propia vida. Se largan antes en los andenes, caminan por vías que tienen el tercer riel que están electrificadas. Bueno, jugándose la propia vida porque no pueden pagar el aumento del boleto del 40% y la ocurrencia del ferrocarril es poner más seguridad cuando en realidad tendrían que contemplar si con este aumento que hicieron recaudan más o menos, porque si antes la gente pagaba el boleto y lo pagaban todos y ahora una gran cantidad no puede pagar el 40% y viaja sin pagar, me parece que no hicieron ningún negocio. Así que deberían replantearse lo de la tarifa del ferrocarril o analizar por lo menos qué está pasando. La sociedad no puede hacerse cargo de eso. ¿Cuánto vale, Enrique, un boleto de tren? Yo pagaba 260 pesos, ahora se fue, en total son... ¿Media hora de tren cuánto es? 260 pesos para venir acá y para volverme otros 260 pesos, ahora aumentó a 280 pesos. Para hacerlo más claro, son 200 pesos más que tengo que pagar por día. Pero por eso, ¿cuánto vale ahora? Ahora sale 360. Ah, 360. Salía 260. O sea, 360. Exacto. O sea, 20 kilómetros. Sí. Yo son 5 estaciones, exactamente. Florida, Padilla, Del Valle, Ciudad Universitaria, Saldías y Retiro. 6. Son 6 estaciones. Por 6 estaciones, algo así como 25 minutos de viaje. Sale 360 para ir y 360 para volver. Pero no solamente eso, sino que está pasando, y ya me pasó 2 veces, hice el reclamo ante las autoridades de ferrocarriles y me dicen que tengo que esperar 30 días para darme respuesta. O sea, usted va y apoya la tarjeta SUBE en el molinete. Hay uno en la estación Florida que le dice pago no realizado. Va al otro molinete, lo cuento porque me pasó ayer. Va al otro de al lado y no le cobran, no me cobraron 360 como me tenían que cobrar, sino que me cobraron 450. Y ayer, que yo venía acá a la noche para hacer el fútbol, también pasó lo mismo en Retiro. O sea, que además de cobrarle lo que no vale el pasaje de tren, están de alguna manera apareciendo estos errores, entre comillas. Claro, en estos errores, entre comillas, de las máquinas, de los molinetes que lectores de la SUBE, donde a usted le esquilman el crédito. No solo que le cobran de más, sino que le están robando literalmente el crédito que uno pone con mucho esfuerzo, ¿eh? Entonces, claro, la gente ve esto. Y además de no poder pagarlo, dice, bueno, no, yo no voy a pagar, porque si me están robando la plata directamente, que es lo que está haciendo los ferrocarriles. No sé si pasan todos, pero en el ferrocarril Belgrano yo ya tengo 2 reclamos en menos de una semana. 8 de la mañana, un minuto, noticias de las 8. Carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 16:07 la temperatura, 16:07 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Realmente esto no... Después la gente se pregunta por qué se reúnen tan seguido el expresidente domador de reposeras, Mauricio Macri, con el desquiciado que actualmente ejerce la presidencia de la Nación, Javier Milei, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Escuchen, Javier Iguacel, lo recuerdan a Javier Iguacel, exministro de Energía, durante el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a ser noticia en el sector energético argentino a través de su empresa. ¡Qué bárbaro! O sea, salió del Estado, dejó de ser funcionario de Estado y mágicamente obtuvo una empresa, o fundó una empresa, que se llama Ventia Energy. El economista, ni siquiera le ponen un nombre castellano, ¿no? Para darle más, para hacerlo más cool, como dicen los muchachos de ahora, le puso Ventia Energy. El economista se adjudicó un nuevo y estratégico activo, el clúster Neuquén Sur, que incluye el histórico yacimiento de Octógono Fiscal. YPF, liderada por Horacio Marín, anunció la firma del acuerdo que transfiere a Ventia Energy el control de los bloques al norte de la dorsal, octógono final y Dadín. Este último es especialmente relevante, ya que fue allí donde se perforó el Pozo 1, el primer descubrimiento de petróleo en la cuenca neuquina en 1918. Este cambio de manos va en línea con la estrategia de la petrolera estatal de concentrar sus operaciones neuquinas en Vaca Muerta. Y cuando ustedes les quieren hacer creer que hay una pelea entre Milei y Macri, bueno, no les crean, ¿eh? Pero es que, bueno, no le crean nada, porque no hay nada para creerle. Todo lo que dicen es mentira, sino que trabajan en tándem. Y ya se vio en las últimas elecciones cuando masivamente Macri mandó a votar a todos sus acólitos al desquiciado para que sea presidente de la nación. Bueno, se ve que las reuniones donde comen milanesa, ellos que pueden, el resto de la población no puede, porque no tiene plata para comprar carne, es muy fructífera para Macri y sus advenedizos que lo han rodeado en el gobierno que él encabezó y que ahora obtienen pingües ganancias justamente por el tándem Milei-Macri que está, por supuesto, destruyendo el país. Otra cosa que no le podemos creer al gobierno de Milei es lo que dice el jefe de los espías. Este negó haber gastado los fondos millonarios que el gobierno le otorgó por DNU. Ya que es mentira lo que dicen. O sea, todos los medios periodísticos coinciden en que se esfumaron mágicamente los 100 mil millones, 80 mil millones que le destinaron, y este muchacho dice que no fue así. Así lo expresó el titular de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neifer, ante la comisión bicameral que preside el radical Martín Lustó. Titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Sergio Neifer, aseguró ante la bicameral de inteligencia no haber utilizado los 100 mil millones de pesos que el gobierno le giró al organismo para utilizar como fondo reservado. La semana pasada, el Congreso de la Nación dejó sin efecto ese decreto. Neifer había sido convocado semanas atrás en la primera reunión realizada el pasado 27 de agosto, además de una rendición de cuentas sobre la utilización de esos fondos, aseguró ante los senadores y diputados que todavía no tiene el plan de inteligencia que instrumentará en la nueva estructura. El informe comenzó a las 16 y estuvo a cargo de Neifer, que estuvo acompañado por el director del Servicio de Inteligencia, Alejandro Colombo, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Cecatti, el director de la Agencia Federal de Ciber y Seguridad, Ariel Weisbein, Andrés Pitzer, jefe de gabinete, y Mariano Chocolaquian, subsecretario de Planeamiento. La comisión bicameral cobró relevancia luego que el presidente Javier Milei dictara el decreto de necesidad y urgencia 656/24, por el cual otorgó millonarios fondos a la CIA. Su conducción quedó en manos del radical Martín Lustó, quien es secundado como vicepresidente por el diputado Leopoldo Moró, y como secretario del senador Oscar Parrilli, dos espadas de la expresidenta Cristina Kirchner. De la misma manera en la que Neifer afirmó que no se utilizó el dinero, sostuvo que será devuelto. O sea, si no se utilizó, ¿por qué lo van a devolver? Contradicciones que no pueden explicar. La madrugada del viernes pasado, el Senado le dio el mazazo final al DNU de la CIDE con 49 votos en contra y 11 a favor. La mayoría se construyó con votos del radicalismo, kirchneristas y bloques federales. Yo antes en este programa, ATE y ANAC anunciaron un paro de controladores aéreos para este jueves en reclamo por la situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos. Se va a realizar entre las 6 y las 12 y las 17 y las 22. Los controladores aéreos vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, anunciaron para este jueves un paro en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos. Según informó ATE, el cese de la prestación de servicios se realizará en dos etapas, entre las 6 y las 12 y entre las 17 y las 22. Durante ese periodo se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves del Estado. El secretario general de ATE ANAC, Marcelo Belelli, señaló que al día de la fecha no hemos tenido ninguna comunicación con los distintos sectores del gobierno nacional ni con los de transporte y por ende la medida de fuerza del día 19 se mantiene vigente. La medida de fuerza será el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo eso sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto, indicó Belelli. Aclara que a diferencia de lo que dicen en algunos medios, nosotros no venimos con un escenario de conflicto por motivos políticos o partidarios. El conflicto se da porque se han producido despidos y situaciones que han puesto, de alguna manera, luces de alerta en nuestra organización. Cerramos con el deporte. Otro equipo argentino hoy busca comenzar con el pie derecho lo que tiene que ver con los cuartos de final, en este caso de Copa Sudamericana. Se trata de Lanús, que desde las 21:30 en su estadio, el Néstor Díaz Pérez, recibe a Independiente Medellín de Colombia por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido, como decíamos, comienza 21:30. Será árbitro el brasileño Wilton Sampaio. Otro brasileño, Daniel Nobre, estará a cargo del VAR y el equipo de Ricardo Zielinski va a listar a los Anelarco, Morgantini, Izquierdos, Luciotti Soler, Carrera, Loaiza, Pérez Corbalán y Aquino, Marcelino Moreno, Fabio Álvarez, la única duda que tiene el ruso Zielinski, y Walter Bou, los 11 del Granate, el equipo colombiano que dirige Alejandro Restrepo, con Gómez, Graciano Aja, Escorcia y Arizala, Mosquera, Lima, Chaverra, González, Mender García y John Montaño. Recordamos que hoy también continúa los cuartos de final de Copa Libertadores, partidos de ida. Desde las 7 de la tarde juegan Fluminense, el actual campeón, el campeón vigente de la Copa Libertadores, recibiendo al Atlético Mineiro de Gaby Milito. El árbitro será el argentino Facundo Tello Figueroa. El VAR estará a cargo de Silvio Truco, también de Argentina. Y 21:30 juegan Botafogo, actual puntero del Brasileirão en el país hermano, recibiendo al San Pablo, también de Brasil. Esteban Ostojich, de Uruguay, será el árbitro. Leodán González, del mismo país, estará a cargo del VAR. Ocho y 10 en la Argentina, 17.2 ahora la temperatura, 17.2 la sensación térmica, la humedad, 79%. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Víctor de Fiorito. Espero, como dice Martín Fierro, ¿no?, que el asador haya meado el asado a estos tipos, que esa sería una gran satisfacción. Bueno. Y aparte, no olvidemos que eso es lo que votó la gente. La gente quería el cambio, ahí está el cambio. No sacamos remedio, no tenemos aumento. Festejaron que no nos dieron el aumento a los jubilados. Así que qué va. Esa es la Argentina y los argentinos que tenemos. Un abrazo, Miguel. Miguel Ángel, le habla Sergio Rafael Calzada. Para el señor que dice que la inflación es corrupción, le comento un simple detalle. Hay cuatro precios fundamentales en la economía: el tipo de cambio, el valor de la tasa de interés, el salario y los precios relativos de los servicios y los precios en general de los bienes. El único que está libre es el precio de los servicios y los bienes. Todo lo demás está contenido y los precios no paran de subir. Así que la inflación, mi amigo, es puja distributiva. Nos están robando los empresarios, porque además fugan todo lo que pueden. Es mentira que es corrupción, es mentira que es monetarismo, es mentira que la emisión, porque si fuera verdad, los yanquis que emiten 650 millones de dólares por día, cada día, estarían fundidos. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Escuchaste, Carlos, lo que dijo el último oyente? Sí, escuché. Muy interesante la posición. Bueno, eso está indicando de que cuando tenés que hablar de economía, que es lo que hay que hablar de política económica, la sociedad está dividida entre los que entienden y los que no entienden, y los que entienden, entienden. Claro. Y los que entienden no son los economistas, son las personas que razonan y que se dan cuenta de qué forma y de qué manera existe el mundo. Cuando se inventó el dinero, se inventó porque ya el trueque entre los productos era imposible, no se podía seguir canjeando eternamente, y era una manera de transacción, nunca para tener valor propio en sí mismo. ¿Dónde se vio que un papel pintado de verde valga más que un pintado de marrón? Claro, mira, ese es un tema para debatir a fondo y lo podemos incluir en la propuesta de una salida frente a un problema que me gustaría conversar. Pero también hay que tener cuidado porque el oyente dijo cosas muy verdaderas, muy serias. Pero, por ejemplo, esta idea de que la inflación es problema de la puja distributiva, de alguna manera, que es la idea que decían en realidad, es de alguna manera le está culpando al problema de los salarios, ¿no?, que es la puja desde el lado de los asalariados, de ser responsable de la espiral inflacionaria. Y eso no es así. O sea, haciendo unas salvedades, yo coincido con lo que él dice. Ahora bien, hablemos un poco de lo que dijo Milei y las consecuencias que trae. Antes que eso, me parece importante volverme a referir, porque vos decías, y lo volví a repetir, algo que no es nuevo y que lo hemos ratificado siempre acá, porque nosotros no hacemos un análisis técnico como alguien que está por fuera de las contradicciones que nos chocan, que son el problema principal que enfrentamos. Y estamos desde una ventana observando neutralmente lo que está pasando, porque la política, o sea, la economía política, para ser preciso, es una parte integrante de la política, es decir, de la lucha por el poder. Por esa razón debemos partir siempre de la política y desde allí a la política económica como un elemento perteneciente, y esto es fundamental, y subordinado a la lucha política, siempre entendiendo, cosa que muchos no lo hacen, el contexto internacional, porque ese contexto internacional tiene y se expresa internamente. Y hoy tenemos un momento donde el problema de la disputa interimperialista, que tiene varios focos de guerra, está a la orden del día. Esto se expresa acá. Lo que vos comentaste sobre Iguacel, sobre el tema del petróleo, etcétera. El pedido de Macri de disputar el mal llamado la mal llamada hidrovía, estar en el tema, meterse en el club del petróleo, etcétera, etcétera, demuestra que hay disputas muy intensas por el poder, por la hegemonía, por quién se queda con lo principal de la riqueza producida siempre desde abajo, desde los trabajadores y desde el pueblo en distintas instancias. Ahora bien, lo de Milei. Es importante marcar que efectivamente, como vos lo dijiste ayer, hubo un apagón televisivo inédito por la caída abrupta de la audiencia. ¿Pero qué planteó Milei? ¿Algo nuevo? No. Lo que dijo, ratificó la regla de hierro inamovible de lo que llamó el cepo al Estado, ya que la premisa fundamental, el concepto a rajatabla, es el famoso déficit cero, un diagnóstico totalmente equivocado de los problemas de fondo de la Argentina. Eso es lo que en el altar de ese déficit cero se quiere sacrificar todo el resto, no importa. O sea, los ingresos populares, en particular los de los jubilados y jubiladas y pensionados, y los empleados estatales, el ajuste a las provincias con una nueva vuelta de tuerca. Recordemos que son las provincias las que se ocupan de la salud, de la educación y desde ya de la llamada seguridad, la obra pública, etc. Respecto al problema de las provincias, muy bien dijiste vos que otra de las lanzadas del econochanta de Milei es cuando dijo que habría pendiente un ajuste a las provincias por 60 mil millones de dólares. Después trataron de moderarlo, no, 60 mil, dijo. Son 20. 60 mil y después lo bajaron a 20 mil. Sí, sí. Pero vos imaginate que 60 mil es toda la deuda con el fondo. No, pero además las provincias no mueven todo el año. Claro, pero son 60 mil. Serían una deuda con el fondo y un 33% pero más. Pero suponemos, 20,000. Que se puede equivocar, que es humano equivocarse. Ahora, si vos sos economista... Es como dijo Gentileschi, donde se me daba estás leyendo, quiere decir que lo escribiste mal, lo lees mal y seguís pensando mal, es porque o no sabes nada o estás copiando cosas. No, está, es un plagiador serial. Eso ya está demostrado. Y también se plagia a sí mismo, porque no dice nada nuevo. La pregunta es, ¿para qué buscan ese superávit fiscal? Y él lo dijo explícitamente. Nosotros tenemos que partir de que hay plata y dólares también, a pesar de que las arcas del Estado tienen reservas netas negativas. Son negativas en 6 mil millones de dólares. Vos sabés que ahora va a viajar Milei a Estados Unidos, porque tiene que hablar en Naciones Unidas, y va a utilizar eso, lo va a llevar, aparentemente lo lleva a Caputo, para ir a hablar con el Tesoro norteamericano, con el Fondo Monetario y demás. Y yo creo que si lo lleva a Caputo, lo peor que puede hacer, porque Caputo tiene fama de deudor y de timbero y no de pagador. Exactamente, es por todos conocido. El propio Milei no hace mucho lo denunció, pero yo quería concentrarme en este tema. ¿Para qué buscar ese superávit fiscal? No, pero a lo que yo quería llegar es que está tirando ya sogas por todos lados, porque hace agua lo que venimos hablando, que endeudó al país en un promedio de 10 mil millones mensuales de dólares, y simultáneamente a eso hizo todos los recortes que conocemos, no le pagó a las provincias, no le pagó a los proveedores, no le pagó a nadie, y encima endeudó y agrandó la deuda externa, y ahora va a tirar la toalla a ver si consigue tocar algún timbre, ¿no? Claro, pero encima ya todos lo conocen, pero conocen además de su... No, pero que va a Milei es una cosa, si lo lleva a Caputo es peor. Bueno, pero es lo mismo. No le van a dar nada. El ministro de Economía, sacando las payasadas, es Caputo y Bausili, y son los representantes del capital financiero internacional y nacional. Esa es la verdad de la milanesa, que están haciendo plata con la bicicleta financiera, porque en la medida en que la tasa de interés o el rendimiento de bonos y títulos públicos sea superior al 2%, acá no cuenta la inflación argentina, cuenta si la devaluación avanza un 2% mensual, cuando lo que te está dando de interés es 4, 5 o más por ciento. Quiere decir que tiene una ganancia neta de un 2% mensual, lo que en un año le cuesta al capital financiero ganar en Estados Unidos, Europa u otro país que se toma como modelo, acá lo ganan en un mes. Y eso hay que alimentarlo. No se, si se corta la cadena, porque es un sistema piramidal, igual que este otro que fue famoso, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre ahora, que hacía una pirámide, ¿no? Necesitaba apalancarse más y más gente para seguir creciendo. Y esto es lo mismo. El Ladder Brother. ¿Cómo? El Ladder Brother. No te escuché bien. No, digo, ¿qué, a qué te referís? ¿A lo del Ladder Brother? No, me refiero a este cabotaje, este ladroncito, entre comillas, que lo agarraron y lo mandaron preso, este que pedía plata, que empieza con C, pero ah, no, bueno, para hacer las inversiones, sí. Exactamente, eso es un sistema piramidal, funciona mientras haya otro que entre y financie al apalanque al que está delante. Pero es toda una mentira, una farsa, un castillo de naipe que se cae. Bueno, todos saben eso, todos absolutamente, pero también no hay que subestimar otra cosa. Hay un interés en sostener a este gobierno porque es uno de los pocos en realidad en Latinoamérica, considerado el patio trasero de los yanquis, que incondicionalmente se entrega cuerpo a tierra a la estrategia inglesa yanqui y de lo más reaccionario del Estado fascista de Israel. Esa es la verdad. Por lo tanto, no lo subestimemos. Aunque todo su plan, porque cuando mandan a hablar, ya mandaron al viceministro de Economía a hablar en Estados Unidos con los grandes inversores, y uno lo grabó. Y lo que dice el que hasta enero tienen el plan, aguanten que vamos a seguir con la devaluación programada en el 2%, aguanten que todos van a tener su ganancia. Ahora, ¿por qué a enero? Porque ellos suponen que gana Trump, y generosamente Trump, como no tiene problema en el mundo, Estados Unidos ni las grandes potencias, se va a preocupar por lo que pase con su amiguito Milei, supuesto amiguito Milei. No, pero todo eso es un sueño de verano. Exacto. Bueno, vos sabés que el poder mundial no pasa ni por Trump ni por Biden, pasa por los grupos económicos que manejan Estados Unidos. Claro, aparte, como dijo alguien, que vos siempre lo citas, Roma no paga traidores. O sea, todo esto que se subordina, que se tiran al piso, que se arrastran, que son, no tienen columna vertebral, estos tipos son después despreciados. Así que mal le pagarán semejante papel. Bueno, el asunto es que el endeudador de Caputo, el que dejó 17 mil millones de dólares de agujero a Macri y a los argentinos, y que el propio Milei en la campaña lo denunciaba como uno de los peores funcionarios, que ahora lo tiene de ministro de Economía, si lo acompaña, estamos liquidados, ¿no? Segundo, aparte, un dato importante, Miguel Ángel, para pensar profundamente en la salida. Reconocen que en el presupuesto, que se dio a conocer después de la charla de Milei, de este show fallido, ¿no? Reconocen que para este año, como dato de la macroeconomía, que la inversión bruta interna caerá un 22,2%. ¿Escuchaste? La inversión caerá un 22,2%, tomando desde agosto del 23 a agosto de este año. ¿Está? Y ese es un dato clave. Pues con ese dato no puede haber ningún tipo de recuperación. Y sí, bueno, por eso estaba hablando yo hoy temprano, que la recesión baja la inflación, pero por recesión se baja la inflación. Exacto. La gente no consume. Y tampoco la bajaron mucho. No. Bueno, la seguimos la semana que viene. Bueno, está bien, la seguimos la semana que viene. Un gran abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, compañero, querido Miguelito. Excelente tu editorial, como siempre. Es un placer escuchar a alguien que dice la verdad, como ustedes. ¿Qué decirte? Que esto es un desastre. No digo nada nuevo. Pero nadie nos hace lo que no le permitimos. Hasta que no reaccionemos y salgamos a la calle, esto va a continuar, pero no puede persistir mucho tiempo más. Por eso salimos los viejitos, que somos los de la década del 70, que sabemos lo que significa la lucha. Un abrazo, compañero. Hola, buen día, Miguel Ángel de Rensis. Ayer me emocionó muchísimo ver a nuestros viejos queridos jubilados en la puerta de la Casa de Olivos, donde se reúne el rey Milei y todos los esbirros. Me hacen recordar a la época anterior a la Revolución Francesa, donde el rey y María Antonieta se mofaban junto con los señores feudales del hambre del pueblo, que pedían pan, que pedían alimentos, y María Antonieta dijo, bueno, si quieren pan, que le den lo mismo, son tortas, que le den tortas. Son realmente héroes nuestros jubilados, porque fueron a poner la cara, fueron a reclamar lo que se merecen, fueron a reclamar que se están comiendo los asados y tomando vinos lujosísimos de sus bolsillos, porque ese es el dinero de nuestros queridos viejos jubilados. Espero que la gente salga a la calle a apoyarlos y que haya realmente justicia en esta querida República Argentina. Buenos días, soy Laura de Ituzaingó. Buen día, Miguel y equipo, soy José de Levería, gracias por permitirnos expresar. Quizás habría que darle un poquito más de espacio a la gente que vivimos en el interior, ¿no? Con respecto a los fondos reservados, ¿eso tendrán que rendir cuenta ante la comisión? Pues se la robaron ya. Y con respecto a la situación en general, la Confederación General del Trabajo, CGT, se está moviendo bien. Porque a pesar de todo lo que ocurre, la quieren impulsar a un plan de lucha de un paro general que no va a servir porque a estos tipos no les importa nada. Hay que ir generando las condiciones para una cosa mayor. Armar la logística, la concientización y un paro por tiempo indeterminado, pero en todas las plazas y rutas del país. Gracias, Miguel. Hola, buenos días. Para el programa de Renzi, lo escucho siempre, pero es la primera vez que hablo. Cada vez que dan las noticias, el señor Enrique, o cuando habla del señor Miguel, el fondo musical que ponen es demasiado alto, no se escucha bien, no se entiende nada. Yo no sé cómo nadie no se quejó. Bueno, buenos días. El programa es muy lindo, pero hace falta un poco más de detalles, no de parte del conductor, sino de la gente, opiniones contra este nefasto gobierno que cada vez estamos peor y están muy calladita la gente. A Cristina le hacían cualquier cosa, pero sin embargo a este tipo lo están tolerando. Buenos días, Graciela Dadrogué. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Estamos transitando la parte final, a las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Hola, buenos días. Ayer había humo en el Quincho de Olivos y finalmente

8 de la mañana, 38 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que hace 9 años nos dejaba. El querido Héctor Negro, gran autor de letras de tango, que era miembro de la Academia Nacional del Tango y su lugar favorito, su escritorio privado, estaba justo al lado de la Academia, ahí en Avenida de Mayo, en el Café Tortoni, donde recibía a sus amigos y a sus admiradores. Y le dedicó un poema a ese café, y Eladia Blázquez le puso música y lo llevó al disco. En memoria del querido Héctor Negro, Eladia Blázquez, Viejo Tortón. Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto. Como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito junto al Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo con algo de tempo a su recalada, si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Sarampión, Papira. Que a Buenos Aires tienen en los viajes donde se les muestran lugares típicos de la ciudad un ingreso al Tortoni donde van a tomar un café. El café del Tortoni nunca fue bueno, siempre fue la excusa para juntarse, y la verdad que nos trae muchos recuerdos, porque nosotros durante mucho tiempo tuvimos allí también, cuando estaba la radio enfrente, Radio Libertad, donde trabajábamos, y allí mismo se fundó el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Allí se juntaron políticos a hablar de las soluciones imaginarias de un país. Y allí escritores, poetas, fueron y van todavía a ese lugar de Buenos Aires. ¿Miguel? Señor. Bueno, las ventas en los supermercados no paran de caer. Para hablarnos del tema tenemos en línea al presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, el señor Fernando Sabore. ¿Cómo andamos, Fernando? Hola, Miguel, buen día. Gracias por llamar. Bueno, a ver, han caído en los supermercados, han caído en los almacenes, ha caído en los hipermercados, ha caído el consumo en general, ¿no? Digamos, Miguel, que si el trabajador sigue cobrando el mismo sueldo, usted sabe que el tema de la energía eléctrica ha triplicado, que la garrafa ha subido, que el gas también cambió el valor una barbaridad, que el pasaje de colectivo subió muchísimo. Entonces, evidentemente, el trabajador, el laburante, tiene que apartar mucho más dinero para cumplir con sus obligaciones primarias, y menos dinero le queda para comer, para vivir el día a día. ¿Y en qué se nota, por ejemplo, en el gramaje de lo que compran, en la elección de productos? ¿En qué se nota? No, yo lo que digo es que se siente como que el 15 es fin de mes, Miguel. O sea, tal vez del 5 al 15, bueno, ¿por qué usted no comprar el paquete de arroz o las galletitas que habitualmente llevaba a su casa, ¿cierto? Pero después del 15, digamos, la gente se vuelca mucho a las marcas pymes, que bueno, por un lado, es bueno que también la gente le dé la chance a esa pyme de entrar a su hogar, ¿cierto? Y la gente se da cuenta que en pan lactal, en galletitas, en fideos, en mermeladas, en un montón de productos, las pymes han crecido en calidad. Entonces, evidentemente, la gente las prueba y después obviamente las termina adoptando. Pero, Miguel, yo le pongo un ejemplo. Mientras un pan lactal de primera marca lo tenemos que vender en 4.500 pesos, un pan de empresa pyme lo podemos vender entre 1.400 y 1.900 de este mismo gramaje. ¿Cuánto vale una mermelada, por ejemplo? Una mermelada de primera marca, porque veo que esta empresa de Córdoba, de las cinco letras, digamos, se quedó con la empresa de esa que empieza con Camp, también se la quedó ellos, y evidentemente el mercado de la mermelada lo ha capitalizado, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de un frasco de mermelada de 2.500 a 3.000 pesos. O sea que ni siquiera ese gusto se pueden dar, ¿no? ¿Cómo? Que ni siquiera ese gusto se pueden dar. Porque entre comprar un kilo de pan y comprar la mermelada, por ahí la mermelada la posterga. Bueno, es que ahí está el tema, Miguel. Todo lo que la familia posterga. Tal vez lo que están postergando, digamos, que preocupa, es el tema lácteos. Porque los lácteos, claro, desde el primero de año al día de la fecha, subió un 85%. No, y eso es base alimentaria, no es un lujo. Es vital para la crianza de un niño, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que cuando yo le hablaba de ese porcentaje pasado a precios, en diciembre vendíamos en 600, 700 pesos un litro de leche, y hoy lo tenemos que vender entre 1.300 y 1.400. Y hay pymes también que la podemos vender en 1.100. Ahora, el pasto que come la vaca vale lo mismo, ¿no? Sí, me pasa que usted sabe que ahí tiene el gran monopolio, que digamos que se queda con todo. Es más, yo tengo charlas con ellos y lo primero que dicen es que a ellos no les es rentable. Entonces, tal vez le convenga más a esa empresa hacer leche en polvo y llevarla para afuera que vender la leche fría. Me parece que lo que estamos acá es con un replanteo profundo de una sociedad que ha cambiado el régimen alimentario, un país donde las proteínas venían gran parte de los lácteos y de la carne, ha dejado de consumir carne y proteínas lácteas. Ojo con lo que estamos pasando, porque me parece que eso se va a notar en los cuerpos de los jóvenes, ¿no? Por supuesto, yo le digo que cada vez estoy vendiendo más fideos, Miguel, pero sabemos que ese guisito con un puré de tomate, bueno, da calorías, llena la panza, pero cero alimentos, ¿cierto? Bueno. O sea, este es el tema, o sea, O sea, están consumiendo harina, digamos. Claro, bueno, mi papá que digamos, el comercio me lo dejó él, al día de hoy tendría 70 años de almacenero, yo tengo 40, y él me decía que cuando viene la miseria, decía mi papá así, se vendía mucha papa y huevo, Y hoy el huevo está muy caro, o sea que tampoco, porque digamos que con una papa y un poco de huevo, bueno, daba algo de proteínas al cuerpo, ¿cierto? Pero no con la papa, pero sí con el huevo. Pero ahora el huevo está caro, entonces tampoco es una cosa que se vende. Dos huevos de gallina tienen la proteína de un bife de vaca. Quiere decir que la gente suplía con dos huevos el alimento de no comprar carne. Ahora ni eso. Bueno, ahí está. Es lo que decía mi papá. Estoy hablando de 40 y pico de años atrás. Sí, claro. Ya tenía ese criterio, papa y huevo, y bueno, llenamos la panza y damos proteína, decía mi papá. Pero bueno, hoy tampoco está por ese lado, o sea, no es masiva la venta de huevos porque también está caro. O sea, todo está caro. Ahora también le digo, Miguel, de que muchas empresas están retrocediendo, ¿eh? Mire, hay una empresa que une dos provincias lácteas, Santa Fe y Córdoba. Yo estuve casi un mes y medio sin comprarle nada, no le compraba nada. Venía la señora preventista y le decía, hola, chau. O sea, como diciendo, no me interesa. Y hace una semana y pico atrás vine al negocio y le digo lo de siempre, hola, chau. Me dice, no. Mirá la carpeta, chiche. Y miro la carpeta y había un montón de productos que tenían un 30% de bonificación, Miguel. Obviamente, bueno, pero quiere decir entonces que o en su momento se pasan con los precios, por supuesto, porque si pueden bonificar es porque los precios estaban arriba, si no, no lo podrían hacer. Pero por supuesto, Miguel, por supuesto. Usted puede entender que hay una marca de bizcochuelo que viene en caja, que empieza con E, que digamos la más conocida, hasta hace 20 días atrás nos costaba de costo, Miguel, de costo, 2.900 pesos. A nosotros, ¿eh? Ahora de costo está 1.600. Claro, alguien se estaba quedando con la diferencia. ¿Quién se quedó con la diferencia? Porque nosotros, digamos, somos el tercer eslabón. Está quien fabrica el producto, el mayorista, que la verdad que cada vez ha abierto más sus bolsillos, y después nosotros. Entonces yo no sé si era el mayorista el que le cargaba tanta rentabilidad, que no me cabe la menor duda que le carga, o la empresa que se creía que tenía un producto que era insustituible. Sin embargo, el producto no rotaba en la góndola, y usted sabe que nosotros como comerciantes tenemos que ser muy cautos a la hora de comprar si no vendemos. O sea, ¿para qué voy a llenar mi góndola de todos los cereales en cajas que viene? Y esa caja vale 3.000 y pico de pesos al público. No la vendo más, Miguel. Compro el bolsón y lo fraccionamos nosotros y lo vendemos a un tercio de lo que vale esa caja. Bueno, entonces, ¿Cuánto le cayó? ¿Qué porcentaje le cayó a la venta? No, estimamos un 10% interanual. Nosotros creo que nos cayó menos que al hipermercado, porque tal vez, y esto es porque lo hablo con la gente, no claro, sé. Claro, porque hay un trato más directo, ¿no? Claro, entonces yo lo hablo con la gente y tal vez hay clientes que, bueno, digamos, mensualmente o quincenalmente hacían esa compra en el hiper, pero sabemos que hoy llenar un changuito en un hiper estamos hablando entre 200 y 300 mil pesos, depende de los integrantes que tenga la familia, ¿cierto? Y no cualquiera lo puede hacer, entonces la gente se maneja más con la compra programada del día a día. Entonces viene al negocio y empieza a preguntar cuánto va, y capaz que uno le dice 8.500 pesos, no, sacaba el puré de tomate porque me pasé. Obvio, Miguel, que si es un cliente bueno, de todos los días... El otro tema que se ve en la farmacia, cuando va un jubilado con la receta y dice, no, me llevo esto que lo puedo pagar, lo otro no. Es decir, están autocongelándose parte de los medicamentos porque no pueden pagar los medicamentos. Bueno, esa misma persona, cuando tiene que salir a comprar el alimento, también se va a tener que achicar en el alimento porque no le alcanza la jubilación. Por eso, pero evidentemente, como yo digo, los alimentos, Miguel, en los últimos dos meses determinados productos tuvo algún incremento, ¿cierto? Pero la mayoría no cambió el precio, pero la venta no levanta, pero claro. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar mucho más de luz. No hay dinero para consumir. No hay dinero, la economía del país está totalmente enfriada. Bueno, los saludo. Un gustazo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Qué drama este, ¿no? ¿Qué drama el del comerciante, el del consumidor? Todo el mundo sufriendo el desastre de la política del cachivache. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Agradezcanselo a Macri, que fue a decir: hay que votar a Milei, no podemos permitir que gane Massa. Vayan a agradecérselo todos en caravana a Macri. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, Enrique. El fútbol argentino, cada vez los famosos proyectos que de los que hablan los dirigentes, cada vez se van por el pozo ciego, porque los técnicos cada vez duran menos. Acaba de darse una situación muy particular con Rodolfo De Paoli, quien durante mucho tiempo relatara fútbol y ahora se dedica a la dirección técnica, porque estuvo nada más que 6 partidos en Colón de Santa Fe y tras perder con Brown de Adrogué por 2-0, la dirigencia del equipo santafesino, de la entidad de santafesina, decidió despedirlo. 4 derrotas y 2 victorias fue el ciclo que duró el entrenador que consiguiera el ascenso con Barraca Central a primera división. Es notable porque después los dirigentes, cuando contratan un entrenador, el presidente de Chicago, cuando después de 70 años Chicago ascendió primero. Exactamente, él es el hijo. Bueno, pero la situación es que hablan los dirigentes de proyectos a largo plazo y los proyectos a largo plazo se terminan con un par de derrotas. Es lo que le pasó precisamente a De Paoli, que no llegó bien aspectado a la entidad santafesina. Perdió 4 partidos y eso generó el nerviosismo no solo del hincha, sino del dirigente. En Colón debe haber un ambiente también. Sí, sí, eso nadie lo discute, pero el tema es que ¿dónde está el gremio de los técnicos para hacer respetar el contrato? No hay paciencia. La gente cree que hay que hacer magia, porque si llega un técnico que va a cambiar la mentalidad de los jugadores, pero además ya han pasado 3 entrenadores por Colón de Santa Fe. ¿Cómo? Este es el tercero, o sea, claro, que se va. Entonces, el problema es el plantel, ¿por qué no se pica? Bueno, por eso, pero como no se puede echar, claro, a 22 jugadores, no, se echa al técnico que es más fácil. Y como en esta situación aparece como desaparecido en acción el gremio de los técnicos, la comisión directiva necesita tener un chivo expiatorio. Bueno, sí, siempre es así. Y así es, y lo echan al técnico. Pero la culpa de los técnicos, porque si ellos estuvieran nucleados como corresponde, dicen, no, yo no acepto porque hay otro que tiene un contrato. Bueno, por eso, que no me diga que por eso, no, por eso. Y ahí tiene que entrar a jugar el gremio de los técnicos, que parece que están, bueno, con todo, Diego, respeto, dibujados. No tenemos que ir, Diego, ¿tenés música? Tengo música porque para bajar un poco los años. Pero dale, que tenemos 3 minutos nomás. Que recordar a un querido amigo, a don Antonio Tormo, que siempre me convidaba con buen vino de la bodega de su mujer, cantando Puentecito de mi río. El cantor popular, Antonio Tormo. Nos vamos con Tormo. Mañana volvemos a las 6 de la mañana. Que la pase bien. Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco veredón. ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedras de las flores,